¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Esto es Código Binario. En esto que es el netcast de Tuxeno.com. Bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenida a la gente del IRC. Y bueno, pues saludamos a toda la gente que, bueno, pues también está utilizando la webcam para ver la cabina de netcast de Tuxeno.com. Esperamos comprar una un poquito más carita, que tenga un poquito mejor de calidad. Pero bueno, pues mientras ahí está. Señor Eclipse, ¿qué tal? Buenas noches. Pues buenas noches a todos. Aquí estamos ya en el programa estelar Código Binario. Saludamos a toda la gente del IRC. Y también no invitarlos a que visiten la webcam. Ah, no, ya dijiste todo ya eso, dije, ¿verdad? Todo eso, sí, es el intro. Bueno, pues ya aquí estamos de nuevo en el programa de Código Binario y saludamos a todos. Muy bien, por aquí está Somera, que bueno, pues nos debe lo de Raid y hoy vamos a concluirlo, ¿no? Perdón. Somera, no le hagas tanto ruido, hombre. Lo bajaron, compadre. Señores, buenas noches. Estamos otra vez por aquí en Código Binario. Hoy traemos lo de Raid. Vamos perfecto. A ver, yo creo que va a ser unos tres programitas de Raid. Muy bien, muy bien. Y pues no sé, vamos a estar aquí un ratito platicando con todos. Vamos a comentar también lo de la Ampari, me imagino. Entonces, pues a pegarle un rato, ¿no? Muy bien, señores. Y por allí hace 8 días vieron en el IRC a una Caro. Bueno, pues Caro está en la cabina del netcast de Tuxeno.com, ¿cómo no? Todas las mujeres son bien recibidas. Claro, ¿por qué no? Sin invitación alguna. Y todas las está mujeres. Caro. Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, bien, gracias. Hoy viene muy guapa, Caro. Ah, muchas gracias. ¿No hay ningún problema? No, ¿sí? Sin problema, ¿no? No, sin bronca. ¿Por qué va a haber problema? Ok. ¿Por qué va a haber todo chido? Parece, fíjate que hace 8 días me sentí así como que hay amor. Hace 8 días parecía hay amor en el IRC, ¿no? Parece que sirvió, así que bueno. Pues ahí está, Caro, muy buenas noches. Por acá está el Vic. Mi Vic. Que bueno, pues hoy es así como que la segunda etapa de la rehabilitación con la dislexia que traemos. Y bueno, pues parece que el día de hoy es el día de, ¿no? Sí, o sea, vamos progresando poco muy a poco durante las semanas y las clínicas, las prácticas, he ido, ¿no? Okay. A la capacitación, no, a la, ¿cómo se llama? A la rehabilitación. A la rehabilitación. Sí, o sea, vengo saliendo de la rehabilitación. Sí, la rehabilitación. Y ándale, el grupo de apoyo de todos los disléxicos de... ¿De Toluca, asociados? De mi cuadra, pero bueno, vamos a tratar de hablar un poco. ¿Asociación de Disléxicos Anónimos? De... No, no, es que no ni tan anónimos. Tú vas a la de paga, ¿no? Pues bueno. Ok, a veces. Okay. ¿De qué vamos a hablar bueno, el día de hoy? Vamos a tratar de dar un giro a la sección. Muy bien. Más o menos tratar de ver, pues, el software libre aplicado, ¿no? Para la vida diaria. Muy bien, muy bien. Vamos a tratar de hablar de proyectos. Bueno, ahorita lo comentamos. Muy bien, en la sección damos una intro, ¿no? De este pequeño cambio que tiene la sección. Por aquí está Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Pues esperemos hablar de la sección TPW, que la semana pasada pues nos olvidaron, nos abandonaron. Pero bueno, pues ya traemos la página para que hablemos del día de hoy, ¿no? Así son, o sea, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Uno se encarga de la gente del IRC, platicando con la gente del IRC, y de repente te olvidan. Lo que pasa es que, mira, incluso hoy la afectada del día de hoy, pues es Saraí, ¿no? Saraí se dejó llevar por todo ese ambiente y toda esa vibra que hay como que en la sala de al lado, que es toda la gente del IRC, ya por acá llegó Saraí. Y bueno, pues eso fue lo que pasó con la sección. Porque la avisaron en el IRC, ¿eh? Sí, pero porque la avisaron. Y bueno, una disculpa a Ernesto, está vetado el señor, hoy no va a estar en el Netcast. Hoy no va a hablar en el Netcast de Tuxeno.com. Ni el siguiente jueves. Si tenemos tiempo, bueno, pues hablaremos y diremos por qué, ¿no? Pero bueno, pues aquí está Saraí, que me imagino que pues hoy va a hablarnos de algo interesante, ¿no? ¿Cómo estás, Saraí? Muy bien, gracias. Pues como todas las noches voy a hablar de algo muy, muy interesante aquí. Y además, pues anda quemando laptop, ¿no? Algo así. ¿Ya le pusimos Red Hat o algo así? Claro, ya estamos preparadísimos, de hecho, para el LAN Party. Perfecto. Ahí pero por eso no es una laptop, señor, es como un servidor ahí. Una cosa así. Un servidor portátil. Que por cierto, hablando de comida, pues Saraí que anda quemando laptop. Bueno, pues no sé, una cenita. En compañía de los tacos árabes que debe el señor Vic, porque nunca mandó las fotos del net que has pasado, ¿no? De una vez, sin ningún problema. Bueno, ¿no? La pizza. Va. Muy bien, pues ahí está, ya va a haber comida aquí en la cabina. Qué bueno, porque como que sí andamos fallones ya. Ya como que ya se nota que va fallones terminando la quincena, ¿no? Ya se hambre. Ya se hambre, además. Pero bueno, por ahí pues, me imagino que el que está tocando la puerta, como se esperaba en la parte de abajo de la cabina, pues ha de ser Alfredo. Seguramente, y pues ahí le podemos también encandilar, pues no sé, a lo mejor... Los refresquitos. Los refrescos, papá, sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, pues vámonos a la sección del Triple W que tenemos el día de hoy, Iván. Pues muy bien, Toño, fíjate que vamos a hablar sobre una página que nos ayuda al desarrollo web, que yo creo que es de lo que más le interesa a la gente, sobre todo, bueno, pues a los que no tienen este conocimiento. Y bueno, la página es desenredate.com. Básicamente en esta página pues nos van a enseñar, realmente si no sabes nada del diseño web, desde lo primero, ¿no? Los conceptos, cómo se puede hacer una página web, cómo la promocionas, algunos consejos, etcétera, ¿no? Que sería lo básico, ¿no? Desde que no sabes nada. O sea, si de hecho no sabes más que escribir en un Word, ¿esa página te puede ayudar? Ahí empezamos a saber cómo utilizar y cómo hacer la página web, ¿no? Ya una vez entrando y ya sabiendo pues hacer una página web, pues sería bueno pues tener algún material útil. Y bueno, sin duda alguna por aquí la vamos a encontrar, sobre todo porque vamos a encontrar a lo mejor algunos JavaScripts que pues nos ayudan para nuestra página, ¿no? Sobre todo, bueno, adentrándome en esta página, vemos que los JavaScript ya están hechos y tú lo único que haces es copiarlo o adecuarlo realmente a las necesidades que tú tienes y bueno, le implementas en tu página, ¿no? De hecho ahí te dice, mira, incrústalo en esta sección y llámala en la parte que quieras dentro de estos tags y te funciona, ¿no? Entonces yo creo que serían uno de los materiales útiles. También vamos a encontrar animaciones Flash en código fuente, digamos, el source. En punto Flash. Que también, bueno, pues para los que estamos iniciando en esto del Flash, pues nos puede ayudar a saber cómo se hacen esos grandes efectos que luego vemos por ahí en las animaciones, ¿no? Entonces por ahí también vamos a encontrar colecciones de Flash en archivos punto Flash, ¿no? Así como algunos manuales por ahí también, sobre todo de lo que son, ya adentrándonos un poco más a la programación, aprender JavaScript, aprender PHP, que bueno, pues sin duda alguna, pues a veces lo necesitamos, ¿no? Fíjate que de ahí me voy hacia algunos documentos escritos en esta página, sobre todo, ya habíamos hablado en anteriores anteriores jueves, acerca de la psicología del color, que es tan importante en una web, ¿no? Exactamente. No podemos encontrar en una página web que parezca pues caja fuerte, encontrando ahí la combinación de manejando todos los colores, pues sí, se manejan psicologías de color. Psicología de la armonía, ¿no? La psicología de la armonía. Bueno, pues ahí nos habla un documento que pues es bastante interesante, el de no mezclar ciertos colores, el de qué significa cada color, que bueno, pues yo creo que tiene gran impacto en una página de internet y que bueno, pues ahí está publicado, ¿no? Para que le echen un ojo. Por ahí están publicadas las 101 mejores web clasificadas, que si no de alguna por ahí les falta pues tuxteno.com, entonces por ahí les vamos a hacer llegar pues la página para que la pongan. Y fíjate que trae un documento de cómo evoluciona el internet, sí, qué es el internet, cómo fue evolucionando y pues todo lo que es la historia de de la triple W, ¿no? Como se llama realmente la sección. Así es que bueno, pues les recomiendo que entren en esta página. Y ya para terminar hay algunos scripts acerca de bueno, de lenguajes de programación, como bien comentado, acerca de lenguajes de scripts PHP, JavaScript, algunos consejos y sobre todo pues se enfocan al diseño de Dreamweaver, ¿no? Manejan una sección enfocada realmente nada más al Dreamweaver. A utilizar, ¿no? Bueno, recordar que Dreamweaver es un entorno de desarrollo web. Entonces, con el Dreamweaver, pues prácticamente se hace muy fácil de repente insertar cuestiones como JavaScript, uh-huh. Insertar imágenes sin tenerte que meter en el código. Es un editor de tipo What You See, What You Get, si no mal uh-huh. recuerdo, así se llaman, creo. Y pues bueno, ¿no? Qué bueno que tengan una sección, pero además de eso, qué bueno que te den todo el material aparte, para que lo sepas, porque a lo mejor te quedas sin Dreamweaver, pero finalmente como tiene todo el otro material, llegas a solventar tu problema. Sobre todo, ¿sabes qué? Que bueno, de repente nos damos cuenta que en la web empiezan a aparecer muchas páginas de gente que no tiene nada que ver con la informática, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de páginas pues puede ayudar mucho a ese tipo de gente que, bueno, pues a lo mejor no tiene la necesidad real de saber todos los conocimientos para hacerlo y, bueno, puede utilizar elementos como JavaScript hechos, como puntos Flash hechos, que, bueno, pues los puede incorporar a su página. Y bueno, pues esto le puede dar pues mucha vida y sobre todo pues generar un buen diseño, ¿no? Aunque no tengan absolutamente nada que ver. Perfecto, así es que bueno, les repito, por ahí la página desenredate.com y pues ahí se las dejamos para que la chequen. Muy bien, Iván, ¿cualquier comentario? a ivan@tuxeno.com alguna sugerencia de del tema que queramos que hablan el próximo jueves. Ahí lo recibimos. Y si no, pues nos vemos el próximo jueves, ¿no? Muy bien, pues señores, este fue Iván en la sección de www. Y bueno, pues quiero aprovechar en lo que, bueno, pues el buen Somera se trae su desktop. Su desktop para tener el buen apuntador en la sección de seguridad. Bueno, pues agradecer nuevamente, ¿no?, a la gente de Linux para Todos, que bueno, pues nos ha apoyado para difundir este proyecto del Netcast de Tuxteno.com. Agradecer a Joel Barrios, agradecer a Barto Loco. Y bueno, pues también, ¿por qué no?, agradecer a la gente de Unix México, que bueno, pues también fueron los primeros en que, bueno, pues apoyaron este proyecto. Y bueno, pues posteriormente también hablar de Cofradía, que bueno, ya también nos va a dar difusión. Y bueno, también comentar que el programa de 7 a 8, bueno, pues va a cambiar y vamos a hablar un poco acerca de las noticias referentes, pues a todo lo que pasa en estos portales. Iremos comentando por ahí algunas noticias que se van generando en este portal. Pero bueno, en lo que nos organizamos, porque aquí los señores de Game Addiction ya se van y tienen que pagar algunas cuentas, los dejamos con esta rola. Recuerden, esto es Código Binario en el Netcast de Tuxteno.com. Bueno, señores, ya estamos de regreso en esto que es Código Binario del Netcast de Tuxeno.com. Y pues ya aquí está Somerita, que anda hablando por teléfono, no sé con quién. Pero bueno, saludamos nuevamente a la gente del IRC. Y les recordamos que, bueno, pues tenemos información al final de Código Binario, todo lo referente, pues, a la LAN Party de Tuxeno.com. También comentar que, bueno, pues se viene el aniversario, el cuarto aniversario de Linux para Todos. Y bueno, pues por ahí están organizando una pequeña LAN Party para festejar, ¿no?, este cuarto aniversario, que bueno, pues nosotros llevamos dos y estuvimos a punto de dejar ya todo esto. Así que bueno, pues es de felicitarse. Y bueno, pues me parece que esto va a ser el día sábado, el sábado 30, tenía aquí por aquí la información, pero bueno, nos comentan que bueno, pues es atrás de Galerías Cuapa, pues muy muy fácil de llegar, así que bueno, pues por ahí también publicaremos esto de tuxteno.com. Y pues hay que ir, ¿no? Sí. No sé quién se apunta por aquí, pero pues bueno, parece que yo al menos trabajo, yo... Pues no vais a trabajar, papá, es cuarto aniversario de Linux para Todos. No hay lana si no trabajo. Pero bueno, pues ahí está el dato, vamos a buscar por aquí la dirección, que la había anotado, pero pues bueno, parece que la gente de Game Addiction se llevó el papelito. Pero bueno, vámonos a la seguridad somera. ¿Qué tenemos el día de hoy? Continuación, ¿no? Continuación de lo de RAID. Has estudiado, lo tocamos así muy superficialmente. Hoy vamos a platicar un poquito más de lo que son los RAIDs. Muy bien, muy bien. Redundant Array Inexpensive Disk. Muy bien. Como que la pensó el Vic. No, pues estoy bien, Vic. Estoy bien. Como habíamos comentado hace 8 días. Pues 2-2, ¿eh? ¿Por qué 2-2? Pues 2-2. No, está bien. Échale. Arránquese. Es un arreglo, ¿no? Es un arreglo de discos duros. Tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos la opción que la hace por lo regular en el tipo de los de Windows. Que necesitamos tener al menos 2 discos duros físicos. Y en algunos casos se necesita controladoras de RAID especiales. Estas las podemos encontrar en la marca Adaptec, que son muy comunes y que bueno, son controladoras de RAID especiales que traen su software especial para RAID. En el caso de Linux es un poquito más padre, ¿no? Porque aparte de que es free software con lo que lo implementamos, es un poco más simple, porque puedes hacer un RAID con un solo disco duro, digo que no es el caso, pero bueno, se puede, o con X números de discos duros que tú tengas en tu máquina instalados, que el máximo para una PC común y corriente pueden ser 4, ¿no? Digo, 2 controladoras para IDE y cada una con un cable selector de 2, bueno, sería un total de 4 si vamos a hacer cuentas, ¿no? Ahora bien, hoy quiero hablar de los niveles. El Somera no supo ni por qué nos reímos, pero bueno, el Somera se rió con nosotros. No hay bronca. Gracias. Hoy quiero platicar de los niveles de RAID. Como habíamos platicado, bueno, se maneja por niveles. El RAID 0, que es el más simple, también llamado modo stripping o por bandas. Vic, como que me desconcentraste en ese momento y como que... ¿Qué pasó, mi joven? No, lo que pasa es que tienes a Alfredo en la espalda, ¿eh? También ya lo sentí. Tienes unas respiraciones en el cuello, tú nada más relájate. ¿Y quién sabe si sigue con su kernel panic de hace 8 días? Así que yo creo que fue eso, ¿eh? Fue eso. Se viene enroscada. No hay café ni hay Coca-Cola, Alfredo. Ok, chavos, entonces como les comentaba, uno de los niveles es el RAID 0. Es el RAID 0, yo traigo kernel panic. También llamado de stripping. Aquí nos comenta que como el modo lineal, salvo que las lecturas y escrituras se realizan en paralelo en los dispositivos. ¿Qué quiere decir esto a todos los chavos? En paralelo quiere decir que si tenemos dos discos duros, lo que escribamos en uno se va a escribir automáticamente en el segundo disco duro. Por lo tanto, ahí tenemos una escritura en paralelo, ¿no? Y este es ideal, es excelente este para hacer respaldos, ¿no? ¿O cómo ves tú, Toño? Sí, definitivamente. Es el que implementamos, RAID 0. Funciona muy bien. Excelente, ¿no? Le comento a toda la demás gente, tú puedes tener dos discos duros y lo que escribes en uno se escribe automáticamente en el segundo y por lo tanto tienes automáticamente el respaldo. Si uno de los dos discos duros falla, no importa cuál, automáticamente tienes tu información disponible porque el otro disco duro está disponible. Es decir, es como si fuera un solo disco duro, pero tienes dos. Muy bien. Así es. Tenemos incluso lo manejan, ¿no? Que es una solución así como que cara, porque a fin de cuentas puedes tener, claro, a lo mejor dos discos de 80 gigas, realmente vas a estar utilizando nada más uno, por decirlo así, ¿no? En vez de tener los 160 gigas, tienes uno, que sería el de 80, ¿no? Pero para la gente que quiere respaldar y quiere dormir tranquila, yo creo que sin problemas, ¿no? Esta opción, así es. Bueno, por aquí tenemos a la brujita, para la gente del IRC que anda diciendo que no, que la bruja, que no sé qué, pues aquí está. ¿Qué pasó, bruja? ¿Cómo estás? Un saludito. Manos. ¿Cuál es tu papi? Ahí está el saludo de la bruja. Ahí está el saludo de la bruja. Bueno, también otra de las cuestiones es que por la razón de que tiene que hacer doble escritura, Toño, tiende a ser más lento el RAID 0, porque obviamente va a escribir doble vez la misma información. Después tenemos el nivel de RAID 1. Es el modo que realmente tiene redundancia. El RAID 1 se puede usar en dos o más discos con cero o más discos de reserva. En este caso es muy parecido a RAID 0. Nos comenta que mantiene en un disco el duplicado exacto de la información del otro disco, es decir, para hacer mirrors. Entonces, bueno, ay, como que están muy inquietos. Usted concéntrese, Somera, ya sabe que siempre hay movimiento aquí en la cabina de Netflix. A ver, Somera, ¿cuál es la bronca hoy? No, ninguna, ya le continúo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Llegas tarde y quieres agarrar el micrófono? Tenemos también por ahí... ¿Qué tal? Muy buenas noches. No te preocupes, Somera, está muy interesante tu tema. De hecho, quisiera que... ¿Él lo avala? No, de hecho es uno de los desarrollos de mi tesis. Entonces, pues, con este tipo de explicaciones me están quedando claras muchas dudas y en cuanto al funcionamiento. Y pues por ahí si me sale alguna duda, pues te puedo preguntar, ¿no? Que si tiene duda, que si lo resuelve contigo, dice. Pues mientras haya más gente alrededor, ¿por qué no? Tenemos el RAID 4. Fíjense que el RAID 4 lo que busca es hacer un solo disco duro, un solo volumen de disco, pero más grande. Es decir, si tú tienes dos discos duros de 80 gigas, los complementas en un RAID 4 y te vas a quedar un solo volumen de disco y bueno, te va a ser más grande la información, ¿no? Más que aquí el detalle es que se requieren tres discos duros. No es cierto, miento, chavos, perdón. El RAID 4 requiere tres discos duros, del mismo tamaño los tres discos duros. Y lo que va a hacer es que va a estar escribiendo la información aleatoriamente en los tres discos duros, teniendo uno de reserva. El problema de este RAID, que es el nivel 4, es de que si uno de los discos duros falla, tu información no va a estar replicada en ninguno de los otros dos discos duros. ¿Qué es lo que busca RAID 4? Velocidad. Darle mayor velocidad a tu RAID y al acceso a discos duros. Entonces, si pierdes información, no pierdes toda tu información. No pierdes toda, pero necesitas el tercer disco duro para tenerla completa. Ah, de acuerdo. No hay forma de que puedas recuperar la información. Y después viene RAID nivel 5, que es lo que yo estaba platicando, una disculpa. Aquí lo que vamos a buscar es hacer de varios discos duros un solo volumen. Es decir, si tenemos la partición raíz y tenemos dos discos duros de 40 gigas cada uno, vamos a tener una sola partición raíz de 80 gigas. Va a ser transparente al ojo humano. Ay, órale, soy Dios, que soy bien padre eso. Pero realmente tenemos dos discos duros, aunque estos están haciendo un solo volumen de información. El problema de este RAID es que tampoco hace respaldos. Y por lo tanto, si te falla un disco duro, por consecuencia, el primer disco duro te va a fallar. Es decir, que si ustedes buscan es hacer respaldos, pues sería el RAID nivel 0 o RAID nivel 1. Y bueno, pues por ahí habían algunos comentarios y comentaban que si necesita tener swap para hacer RAID, no es necesario, ya que nosotros podemos implementarle más swap a nuestro Linux y bueno, con eso podemos tener más swap. No, o sea, no es necesario tener un RAID en, perdón, no es necesario tener swap como RAID. Ajá, o sea, la misma swap va a hacer la función de swap tanto para el RAID como para tu Linux normal, ¿no? Ahora, fíjate, algo que quiero comentar es de que podemos hacer RAID sobre particiones. En este caso, tú puedes hacer un RAID sobre una sola partición o sobre todo un disco duro. Entonces, es algo una de las ventajas que nos da Linux, ¿no? Pues bueno, Toño, sería todo por hoy. Dentro de 8 días vamos, fíjate, a hablar. Fíjate, Somer, ahorita no estás en el IRC, pero acá nos está diciendo que ya lo invitamos, por supuesto, el buen Hasguns, a que nos diga por qué. Porque dice que como que no se le entiende al tema, o bien no le entiende, o bien que le está cerrando. Entonces, pues vamos a checar a ver qué nos responde ahorita. Ajá. para ver si podemos complementar, porque ya ves que generalmente sucede eso, ¿no? Está raro, ¿no? Es que para empezar empecé así como medio... De entrada es un poco complicado platicarlo, ¿no? Sí, mira, porque si con la documentación en lo que raro. Lees es un poco complejo, platicarlo es un poco más, pero lo podemos documentar, mira, ¿no? Claro, mira, entré así medio de bajada, ¿no? A dar el tema. Algo que sí debemos de comentar para toda la gente del IRC y para toda la gente que nos está escuchando es que hablar de RAID es ya de hablar de temas de informática un tanto complejos. No cualquiera implementa un RAID, y además no cualquiera te enseña a implementar un RAID. Entonces, pues de hecho vamos a estar platicando lo que es un RAID. Señores, hay que tener mentalizado que RAID es para hacer respaldos. Muy bien. Para hacer respaldos de los niveles que acabamos de platicar, 0 y 1, vamos a profundizar sobre 0 y 0, 1, 4 y 5. Vamos a profundizar sobre 0 y 1, que son los que nos van a interesar. Como comentaba ahorita, en resumen, ya para darle voz a Alfredo. RAID 0 es para hacer un mirror, puede ser de particiones, y RAID 1 es para hacer un mirror exacto de disco a disco, ¿no? ¿Cuál es la ventaja sobre Linux? Más económico, ya que para Windows se requieren controladoras especiales de discos duros, y para Linux no. O sea, ya con lo que tenemos nuestra PC común y corriente nos va a servir. Entonces, bueno, pues es el inicio, señores. Por ahí les dejo mi correo, somer@tuxteno.com. Si tienen alguna duda, dentro de hecho les vamos a estar hablando más de discos RAID. Y pues bueno, yo espero que esto nos dé un panorama de lo que es informática de alto nivel, ¿no? Y lo que se puede hacer con Linux, ¿no? Claro. También. Claro, todo va a ser sobre Linux, ¿eh? Nada de Windows. Bueno, pues los vamos a dejar con esta rulita que nos mandaron directamente desde GameSign. Bueno, que nos mandó directamente GameSign desde su FTP. Vamos a escucharla porque tampoco sabemos de qué se trata. Bueno, señores, y para que esto no caiga en otra cosa y sigamos con la tradición, pues este es el señor Alfredo con el famosísimo palomazo del Netcast de Tuxteno.com. Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón. Porque la joven que amaba en un tiempo hoy es dueña de otro corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde andas, ingrata? Y yo quisiera armarle un chubasco y detenerles su navegación. ¡Ay! Bueno, señores, esto fue El Chubasco, una canción norteña ya muy vieja. Para... Y que si se hace popular va a ser por ti, carnal, ¿eh? Exactamente. Porque yo no la conocía. No, es una rola muy buena. ¿Son rolas de borrachera? Son rolas de borrachera. Vale. Para romper el entorno aquí, ya muy electrónico que ponen por acá. Por acá dicen que se van a clavar un joystick en el oído. Con tremenda rola. Bueno, señores, hoy vamos a hablar un poco de Mac, de lo que es un software cool para Mac. ¿Y ese milagro? Bueno, pues... ¿En la sección de multimedia? No, lo que pasa es de que esta es una aclaración. Ah, no, es cierto, ya vamos a cambiar el concepto de esta sección. Exactamente. ¿Por qué no lo aclaras? El concepto de esta aclaración de multimedia va a cambiar, va a mutar como el virus blaster a un nuevo concepto que es software cool. ¿Qué es el software cool? Pues es un software que no tiene un objetivo específico, sino que el único objetivo es entretener y que el usuario pase un momento agradable y divertido. En esta ocasión tocó el sistema operativo Mac. Hoy voy a traer y explicar cómo instalar un observatorio espacial con entorno como si fuera un planetario. Bueno, es un paquete que se baja de... A ver, aguántame. ¿Este es un software para Mac? Así es un software para Mac. ¿Que te permite tener así como un planetario en tu Mac? Exactamente. Ah, okay. Es un planetario... Con eso que ahorita está de moda todo este rollo, ¿no? Claro, para no... Las estrellas, de voltear a ver al cielo. Así es, que se ve en Mars y todo esto. Bueno, este programa mide 5.10 megas y lo vamos a poder bajar. Es un instalable. Cosa curiosa, tiene la extensión .zip. Después de esto, ya que lo bajamos, vamos a ejecutar el archivo y nos va a poder mostrar la nebulosa nacida de las galaxias lejanas. ¡Ay, wow! Ah, decía que el punto .zip es como el zip en Windows. Es el que te descomprime los archivos. Te los baja así en el Mac. Ajá. Y el programa se llama Zip y te lo descomprime y lo abre. Y aquí está, señores, para la gente que decía que no había gente de Mac, aquí tenemos Mac, ¿no? Claro. También existe tipo de archivo .zip, ¿no? En Mac. Sí. Bueno, o sea, sí se puede descomprimir, pero el formato que está diciendo, la extensión que está diciendo es propia de Mac. Así es como el sitio. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver. Ningún problema. Ah, okay, bueno. No, que el punto .zip también bueno. Para Mac. Bueno. Okay, ya tenemos instalado nuestro ya aparecen todos los maqueros aquí en la cabina, como que oyeron Mac y dijeron de aquí. De hecho, no, el más común es TarGZ en Mac, es el más común y lo descomprime un programa que se llama Stop Expander, y es el mismo que tiene como 4 o 5 capacidades. Te descomprime bin, te descomprime zip y sit, y bueno, muchísimos. Perfecto, ya están aclarados aquí los empaquetamientos de los datos. Ahora, ya que instalamos nuestro programa, se podrá visualizar la posición de las estrellas, los planetas, los cometas, el Sol, la Tierra y la Luna, sobre los que estamos creados desde hace 200 años antes de Cristo. Bueno, el programa está muy bueno, está muy versátil, ya que se pueden visualizar los planetas en tercera dimensión, y los planetas puestos en órbita con una animación muy buena solar. Bueno, para animaciones y toda esta cuestión de gráficos, pues nadie le gana a Mac. También la Tierra puede cambiar su función o su posición respecto al Sol a lo largo de las cuatro estaciones del año, que no se las voy a decir porque ya si no se las saben, pues ya es el colmo. Bueno, este programa tiene las características que es didáctico y resuelve simples preguntas de astronomía en forma divertida. ¿Qué preguntas nos va a resolver? Bueno, pues cómo van rotando la Tierra con respecto al Sol, la ubicación de los planetas y la duración de las cuatro estaciones del año. Incluso podemos modificar, crear, basar nuestras propias constelaciones y e incluso se puede hacer representaciones con un telescopio para ¿y conectarlo todo de memoria? Sí, es increíble, el señor se aprende las cosas de memoria de una forma increíble. Bueno, pero aquí tenemos BR, ¿quiere hablar? A ver. Dicen aquí en el IRC si ahorita puedo repetir la última parte porque como que no se entendió muy bien. Claro que sí. Ah, oye, quería preguntar si nos lo podemos conectar a un telescopio o algo así para hacer para hacer observaciones más acá, ¿no? Sí, efectivamente, aquí dice que se puede conectar a un telescopio. La verdad, no sé la... No, la verdad, no sé la forma de cómo conectarlo al telescopio. Me imagino que ha de ser por un puerto serial o por algún puerto. Pero sí se puede conectar para que tú puedas... pones el telescopio y tu monitor va a ser la mira del telescopio. Perdón, ¿y no hace actualizaciones a páginas? Por ejemplo, como la de la NASA, a imágenes o algo así, sobre datos recientes. No hace, este software no hace actualizaciones. Hay uno muy bueno que lo bajabas y tú lo instalabas, me parece que era de la NASA, era un proyecto de Discovery Channel o de la NASA, o estaban en conjunto, y tú bajabas un segmento de una parte de las estrellas y tu computadora lo analizaba y regresaba el paquete al servidor de Discovery y ya lo interpretaba. Pero ese programa no lo vi. Ese sí se actualiza y se enlaza al servidor y toda la onda. No sé si alguna otra pregunta. Bueno, pasamos a otro programa también en Mac, Este va más para enfocado hacia aquellas personas que se dedican a la química y todo eso. Es un programa que pesa 4.37 megas. Su nombre es Crystal Maker. Corre en plataforma MacOS. Este sí viene como punto zip. Se descomprime y ya viene el ejecutable y ya nos va a poder permitir instalar el programa. Va a generar se van a poder generar, visualizar y manipular numerosas estructuras en tercera dimensión que tienen la forma de las moléculas. Estas moléculas, y así como su manipulación gráfica, va a ser en tiempo real. Sobre todo para los estudiantes de química es fabulosa este programa, ya que va a poder permitir estudiar de mejor forma las moléculas, ya que se puede rotar en diversas posiciones cada molécula, y se puede ver sobre todo en 3D y con una con una visualización como si fuera de cristal. Bueno, entre las características brindadas de este software, tiene fotos realistas con la opción de visualización en tercera dimensión, en canales rojo o verde. Se pueden hacer, como ya lo había mencionado, rotación en tiempo real, medición de distancias entre ángulos, grupos especiales de simétricos y creación de los archivos en QuickTime VR, que es el QuickTime, por supuesto, para Mac. Y de esta manera se pueden estudiar todos los aspectos geográficos de estructuras cristalinas. Y también se va a poder observar, manipular y explorar todas las ondas moleculares. No sé si tengan alguna duda. Sí, adelante. No, pues nos dejas frío, mi hermano, con tus conocimientos astrales. Ahora sí ya nos dejas en la luna. Sí. No, la verdad es que está muy interesante, ¿no? Porque pues, hay muchos estudiantes de química y pues pueden estar interesados en tanto a nivel molecular y cosas de esas, ¿no? De la química. No sé si haga balanceos de masas, puedas hacer bombas con no sé. No, definitivamente no, no, pero puedes descargar el plano de la bomba atómica para que... Hay uno para Linux que también funciona bastante bien, lo vimos trabajar, nada más que ahorita no recuerdo bien el nombre, no sé, ahorita le pregunto al Somera, ahorita que hagamos una pausa y lo comentamos, pero también claro, hay un software claro. De este tipo para Linux, pero bueno, pues para la gente que andaba pidiendo cosas de Mac, pues ahí está, ¿no? Ahí está lo de Mac. Incluso se me ocurre que se pueda bajar se pueda visualizar cómo es la molécula de un ser humano, los cromosomas, que son fabulosos y todas las personas que se dedican a la genética los estudian. Entonces de esta forma pues ya podrían verlos mejor. No sé, por poner un ejemplo, o ver las moléculas de los vegetales, de los animales, qué sé yo. Bueno, pues por mi parte es todo respecto a este tema, invitándolos a la sección de Mac, que ya está funcionando en el portal de tu canal. Ahora sí, ya vi post. Ahora vaya, sí, ¿eh? Vaya, nomás hay que ponerle logo de Mac y listo. No, claro que sí, poco a poquito ahí vamos a ir implementando en Mac. Esperemos que aquí todos los maqueros y los macacos nos echen la mano, porque hay un mundo de cosas en Mac. Las macanas también. Y sobre todo soluciones de software libre. Bueno, gracias, hasta la próxima. Muy bien, señores, pues esto fue la sección del buen Alfredo. Vámonos una rolita y regresamos a con la parte de la sección del VR. La sección del términos VR, pues aquí está. Bueno, señores, pues ya estamos de regreso en esto que realmente nos ha dejado conmovidos. Un poco como dicen aquí en el IRC, hasta dieron ganas de tomar, mi hermano. Y mira que no se nos da mucho eso, pero bueno. Pero bueno, el buen Vic va a tener que explicar el porqué de la rola. Sí, tendrá sí. Que aclarar. No, eso parecía dedicatoria. No, la verdad es que está chida, pero como para intermedio del netcast, como que esperamos algo más acá electrónico, no sé, a ver, más, ¿qué onda? Más ¿qué vole? Si alguien le gustó decir que el Vic va a estar en la Lampari, y no se preocupen, van a poder conseguir todas esas ropas sin ningún problema. Sí, más. ¿Pero qué onda, Vic? Bueno, ¿qué hubo dedicatoria o qué? No, pues no, es que lo escucharan. Bueno, si no les gustó, bueno. No, sí, está chida. No traigo para otro. Está chida. No se sienta, mi Vic. Claro, la gente de Vieres está pidiendo otra. Dice que incluso pues, si Alfredo puede sacar la cara por el Netcast y que se aviente otro palomazo, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Puede ser hoy el día que sean dos palomazos en un mismo, en una misma emisión del Netcast? Claro que sí. Vámonos, señor. Siempre sale mejor. Señores, este es el palomazo del Netcast para que, bueno, pues la gente del IRC se vuelva a prender. Y bueno, pues hasta el sombrero se puso el señor Alfredo. Vámonos. Es que la webcam, es de época. Esto en esta ocasión sí va a ser el perro negro. ¡Ok, señores! ¡El perro negro! Ahora sí vamos a tener el perro negro en el netcast de tuxteno.com. Ahora sí. Del otro lado del puente, de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente. ¡Ay, oreja! Y con su novia y con su esposa Lupita, del otro lado del cerro, estaba el perro del mal. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido, ya no alcanzó a despertar. Cuentan que la triste historia, que era un perro del mar, era el negro embravecido que dio muerte a don Julián. Como nosotros tenemos respeto a todos nuestros escuchas del IRC, el día de hoy ya no va a haber más música rara ni palomazo. Así que bueno, mi Vic, pues vámonos directo con lo que traes el día de hoy, porque realmente ha sido, yo creo que la parte más larga del netcast de tuxteno.com. Déjame saludo a Gamexay, porque qué chidas bromas hace, me cae este cuate. Tú síguete, mi amigo. Usted no vea el IRC y sígase. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, mi Vic? Muy bien, ¿qué crees, mi Vic? Que como le cerramos el micrófono al buen Alfredo, no se alcanzó muy bien. Así que bueno, estábamos platicando acerca del nuevo formato de la sección del Vic, ¿no? Sí, pues más o menos se va a tratar de darle aplicaciones al software libre para la vida diaria, ¿no? Porque pues mucha gente pues dicen, sí, ¿no? Tienes Linux, tienes BSD, pero ¿para qué me puede servir, ¿no? Sobre todo mucha gente que, bueno, por lo general así es como se va pasando el conocimiento, ¿no? Tienes un amigo que de repente es Windows 0 y nunca falta la pregunta de que, bueno, ¿y puedo hacer eso en Linux? ¿O puedo implementarlo para X cosa? Entonces, bueno, ese es el concepto de esta sección, ¿no? Sí, y un poco pues para no decir que solamente pues nosotros corremos servidores y grandes aplicaciones, y bueno, que también también hay aplicaciones para utilizarlas a diario. Fíjate, proyectos y distribuciones. Sí, perdón, ¿qué iba a ser? No, que como que las rehabilitaciones ahí van, ¿eh? Sí, pues se la llevamos, ¿no? Ahí con el grupo de apoyo, poco a poco, ¿no? Con el GUL, el grupo de usuarios de disléxicos, o menos así. El GUL, para que, bueno, vayan dándole. Para la gente que está preguntando, nada más para hacer una pequeña pausa, todo lo referente a la LAN Party, todo lo que se manejaba en el IRC respecto al Counter-Strike y todo ese rollo, bueno, pues lo vamos a platicar al final del programa, así que, bueno, pues ahí está, ¿no? Para que no se desesperen, quédense, porque, bueno, hay muchas cosas acerca de la LAN Party que, bueno, van a ser importantes, así que bueno, pues no se despeguen, ¿no? Así que pues vamos a entrarle, ¿no? ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, el día de hoy quisiera hablar acerca de un programa que apenas me lo acabo de instalar. Eso. Que es el Simian Evolution, okay. La versión 1.4. Que bueno, que como muchos que me conocen, pues saben que trabajo así muy disperso y pues, se me olvida todo de volada a la primera, y entonces pues estaba buscando un programa pues cómo reorganizar mi relajo, ¿no? Todo mi tiempo, mis actividades, correo. Mis correos y todo, porque pues diario me llegan a cerca de 80 correos. ¡Uy, papá! Pues, ¿en qué lista de spam estás? Pues en la de Debian, ¿no? Con razón, otra vez tenías unos correos de Viagra y todo ese rollo, pero me decías que eso sí, ¿no? No, pues eso no, eso es directamente al trash, ¿no? A la basura. Okay. Bueno, y entonces pues me mandan muchos correos y luego no los puedo leer, o tengo muchas actividades y se me va la onda. Entonces, bueno, como yo utilizo Debian, simplemente le hizo un apt-get update a mi Linux, y bueno, busqué el Simian Evolution, me instaló la versión 1.4. como trabajo con un Debian inestable, pues me instalé el último. Y bueno, las cosas que trae así rápidamente, pues, trae un... ¡Venga, mi Vic! ¡Venga, mi Vic! Espérame, ¿no? Dijeron que no teníamos que presionar, ¿verdad? Así es. Que tiene que ser poco a poco. Sí, poco a poco. Okay. Sí, porque si no me... Se me va a ir una onda con las terapias y bueno. Bueno, tiene más que nada un, ¿cómo se llama? Un centro de correo donde llegan todos tus correos, lo puedes configurar. Una libreta de direcciones, donde, bueno, de contactos. Tienes un, a ver, espérenme tantito porque ya se me fue la onda. Dentro de la libreta, al configurar el correo electrónico va a pedir el nombre de usuario, que es el usuario que está dado de alta en el servidor de correo. Se puede configurar POP3 y SMTP. Ya viene por default el SMTP y el POP3, sus puertos. SMTP será el puerto 110, el POP3 ahorita no recuerdo. Y ya nada más se pone la dirección URL o la dirección IP del servidor para descargar correos. Otra cosa muy buena del Evolution que me gusta mucho, pone la... Se conecta a un servidor del estado del tiempo y ahí se le va a poder agregar el país, incluso el estado o varios países y varias ciudades de varios países, y nos va a poder dar el estado del tiempo. Fíjate, ¿no? que esto para mucha gente así como que dicen, ay, ¿y eso para qué, no? Por ejemplo, la gente que estamos en Toluca, hay mucha gente que vive en Toluca pero trabaja en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso te puede dar una guía de, bueno, pues cómo está el estado del tiempo, o si no, pues por lo menos para saber si el Watson que está en Mexicali pues anda rostizando, ¿no? Listo. Sí, o sea, trae esa parte del tiempo, también trae una parte de noticias que la puedes configurar. Esa, las noticias son buenas. De los titulares de los sitios que más te gusten, pueden incluir inclusive al de tuxteno.com. Por supuesto. De cofradía, bueno, de los que quieran, ¿no? Inclusive, bueno, trae aparte una... donde puedes anotar tus tareas por realizar. Bueno, ahí yo tengo una listota de tareas por hacer. Las vas palomeando, las vas haciendo y te las va rayando, te las va diciendo, pues ya la hiciste, si tienes por hacer todas estas. Tiene su calendario, para que vayas programando tus actividades a diario. Puedes tener un rango desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. También viene para tus citas, para que vayas programando. ¿Te consigues citas? No, para que vayas uy, uy, uy. Para que vayas programando tus citas y te vaya avisando, ¿no? Los minutos antes de que se llegue la hora. Bueno, también tiene una parte, habíamos comentado la de los mails, que puedes tener carpetas virtuales en las que puedes ir configurando, dependiendo del de lo que se trate el mail o de la persona que te lo mande, para que separadamente, con el chorro de mails que te lleguen, separadamente vayas directamente a esa carpeta y te muestres solamente los de esa persona o referentes a ese tema. Que, por ejemplo, eso funciona muchísimo, sobre todo cuando estás suscrito, por ejemplo, a una lista de correo, donde tú puedes generar una carpeta virtual donde únicamente ahí se puedan ir almacenando directamente los mensajes de la lista de correo, sobre todo porque, bueno, pues luego necesitas checar mail rápido y, bueno, así a lo mejor en un espacio de tiempo que tengas ya puedes ir directamente a esa carpeta y checar tu lista de correo, ¿no? Sí, o sea, te lo separa. Es una virtual, no te crea ninguna otra, simplemente te coloca ahí los mails. Incluso se puede descargar correo POP3 de Yahoo dentro del buenísimo Evolution. Únicamente al ponerle POP3 se le pone la URL del servidor o su dirección IP. Me parece que es POP3, popmail.yahoo.com. Y ya va a pedir autentificarse y listo, se va a poder descargar correo. Bueno, pero de hecho Yahoo ya no tiene habilitado ese servicio. Lo tenía habilitado, pero ahora está cobrando por él. Entonces, si lo quieren, pueden pagar. Aunque he visto software que te lo descarga por medio de la interfaz web, no sé exactamente cómo lo haga. Puede entrar al de México, al Yahoo México, ese sí es gratis. Ah, mira, yo tenía una ahí, sí. y me la cancelaron. Fíjate que, bueno, aquí en el IRC nos pregunta Watson si hay algún tipo de software como Evolution para Windows que no sea Outlook ni nada de Microsoft. Claro que sí, que está Eudora, está el de Escape, está el de Mozilla, fíjate que yo últimamente he estado trabajando tanto para algunas cosas en Windows como para Linux el de Mozilla, y la verdad es que funciona bastante, pero sí, bastante es bien. Es tiene mucho más sencillo, así es, sobre todo por eso, A lo del correo, nada más. Pero bueno, el Evolution pues, te trae, es un Grobware. Así es, donde puede llevar tu agenda, tus contactos, todo ese rollo, ¿no? Grobware, Grobware, o sea, de materia grupo. De grupo. Ándale, exactamente. Y que bueno, con respecto a lo que mencionaban, referente, bueno, pues al correo POP, que realmente ya es muy difícil encontrar servicios gratuitos que te den POP. Una de las cosas que, bueno, pues estamos implementando en Tuxteno.com es que, bueno, los miembros del portal puedan tener también su cuenta de Tuxteno y obviamente pues con POP, ¿no? Así que están muy pendientes porque, bueno, pues pronto vamos a dar cuentas de correo y, bueno, pues obviamente patrocinado y auspiciado por el servidorcísimo que nos proporciona el señor Watson allá en Mexicali, ¿no? Nada más como dato. Ok. Bueno, también puedes sincronizar tu PAM al Evolution. Pegasus, es cierto. Pegasus es también un software muy, muy bueno. Sí, pero creo que no es libre. Bueno, lo chido es que puedes sincronizar tu PAM. O sea, puedes tener en tu desktop el Siemens Evolution. Luego ya que tengas que salir, pues descargas todas tus citas, todos tus contactos, todas tus tareas. Y bueno, puedes ir viendo en el camino, ¿no? A través de tu PAM. Obviamente tienes que tener habilitado soporte para PAM dentro de tu Linux, ¿no? Y bueno, pues ahí va, de una vez sacamos el comercial, ¿no? Si alguien quiere una cuenta de Tuxteno antes de implementar el formulario de activación por web, que manden su username y su password a webmaster@tuxteno.com y con todo gusto se las activamos de una vez, ¿no? Okay. Ahí está ya el comercial. Perdón, mi Vic, pero pues, se dio la oportunidad y de una vez lo sacamos, o sea, ¿no? Dos Vic las mejoras que ha tenido y tú te dedicas a interrumpir, hombre. Sí, sí, lo que pasa es que estoy metidísimo en el IRC y bueno, pues vamos dándole secuencia a toda la gente, ¿no? Pero bueno. Nada más uno de los aspectos que no me gustó mucho es de que vienen unas partes en español y unas partes en inglés. Cierto. Obviamente, esto, como es un software de desarrollo, poco a poco se puede ir eliminando. Pero bueno, a mí no me molesta tanto, pero algunas personas pues sí iban a decir, no, pues como que una parte en español. Sí, eso es cierto, mucha gente incluso abandona por esas cosas uno que otro software, ¿no? Pero sí, bueno. No, o sea, que dice, no, forzosamente en español, ¿no? Pero bueno. Mira, la verdad es que yo conozco poca gente que pueda aprovechar al máximo un groupware. La verdad es que son pocos. Generalmente todos quieren checar correo electrónico y demás, y para eso vaya, hay una infinidad de aplicaciones dentro del software libre, desde el Pine hasta el Mozilla, ¿no? Y también hay software libre que hace lo mismo para Windows. Échense una vuelta por sourceforge.net. Así es. Lo que sí está cañón del Evolution es la capacidad que tiene de organizar otras cosas. Y la verdad, para la gente que sí ocupa ese tipo de cuestiones, como citas, como contactos, como checar news y demás, vaya, le va a importar poco que parte de eso esté en inglés. A lo mejor es porque inmediatamente les dicen, ah, pues la aplicación más chida que para software libre podría ser el Evolution. Y entonces, si dicen que la más chida, pues está en dos idiomas diferentes, o parcialmente, eso digamos que es un punto malo para el software libre, ¿no? Pero vaya, hay infinidad y se pueden acoplar a cualquiera. Muy bien, por ahí te piden la URL, yo creo que se las pasas por IRC, ¿no? La URL de sourceforge.net. Aquí, Vic, permítame, te dejo una tarea. Se me vino a la mente... si quiero respaldar todos mis correos, todas mis actividades, es decir, todas las carpetas del Evolution, para migrarlo, toda esa información a otro servidor o a otra computadora con Linux, vamos a poner el caso de Windows, el caso de del Netscape, del mail para Netscape. Tú respaldas la carpeta Documents and Setting, Mozilla, etcétera, y te genera una carpeta que se llama mail, y ahí dentro de mail viene inbox, viene trash, viene send, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto en el Evolution? O sea, ¿cómo puedes respaldar todos tus correos, contactos, actividades, todo tu perfil ya personalizado hacia otro Evolution que te vas a cambiar de computadora, ¿no? Sí, bueno, eso yo de respaldar tenían otras computadoras, el Evolution, y bueno, pues me falló, hice unos cambios y ya de repente no jalaba, ¿no? Entonces lo que hice fue, simplemente te crea en tu home, te crea una carpeta que se llama Evolution, y ahí está todas las carpetas, todos tus correos. Entonces simplemente haces un respaldo, haces una bola, un tar, creas un tar de la carpeta que se llama Evolution, y simplemente la puedes copiar y te jala pues todos tus correos, todo lo que tengas, simplemente pues tienes que reconfigurar tu correo. Fíjate que por aquí, si es cierto, se nos estaba pasando algo que es así, pero extremadamente una belleza en modo texto, que es Mood. Mood también te permite separar por carpetas, tiene una interfaz en texto muy, muy padre, así que... Y incluso, bueno, algo que también me agradó mucho, es que los correos los puedes editar en un bit. O sea, realmente tú escribes los correos en B. Entonces, si trabajas, si te sabes muchísimos comandos en B o utilizas B para editar cosas, bueno, de la misma forma vas a poder editar tus correos. Entonces, Mood también es una muy buena opción para el modo texto, ¿eh? Con el Pine también estás utilizando Pico. Pine también. Y lo trabajas perfectamente bien. Sí, bueno, nada más quería comentar algunos datos interesantes sobre Siemens Evolution, que al principio, pues, fue desarrollado totalmente en C, ¿sí? En este lenguaje de programación. Bueno, pues sí, cerca de no sé cuántos millones de líneas en C, pero obviamente con como está hecho por la compañía Siemens, pues ellos le están tirando ahorita al C Sharp, al C Gato, y entonces pues lo que quieren es ir poco a poco reemplazando código de C, del Siemens Evolution, hacia C Sharp. O sea, Miguel lo comentó. ¿Te tuteas con Miguel y todo el rollo? Sí, bueno. Que no, la verdad es que no me pela. El señor casado, Miguel. Ya señor. Ah, bueno, una de las conferencias que tuvimos, celular, pues dijo, señores. ¿No? Celular, comentó eso. Creo que es Miguel que está llamando porque estamos esperando una llamada de Eloy. Sí. Bueno, Miguel, ¿nos escuchas? Bueno, parece que tenemos un problema por se ahí. Cortó vamos a tratar de reintentar. Sí, ¿no? Bueno, poco a poco querer migrar la aplicación, ¿no? Hacerla más compacta, porque sí fueron. Bueno, lo que comentaba es que son millones de líneas en C, ¿no? Y bueno, pues es muy grande y les costó una lana, ¿no? Y más que nada reducir costos. Ahí me viene a la mente una pregunta. Está en C, por lo tanto el código ya viene compilado. Dentro de Evolution ahorita el código fuente que trae ya viene compilado, no se interpreta nada de código. Perfecto. Igual con C Gato o con C Sharp. Sí, precisamente pues es un como un avance, ¿no?, del C. Bueno, según ellos, ¿no? Pero bueno, nada más recomendarles, y la liga pues simian.com, www.simian.com, ahí lo pueden descargar. Ya si tienen Debian, pues fácil, ¿no? apt-get install evolution y se los carga su máquina y ya. Bueno, señores, pues hacemos una pequeña pausa, vamos a poner algo de Green Day para por lo menos levantar esto, no sin antes, bueno, pues agradecer a toda la gente de Linux para Todos, agradecer por ahí a la gente de Unix México, a Cofradía, que bueno, pues también ya por ahí va a aparecer el banner del netcast de Tuxeno.com. Para la gente que está preguntando todo lo referente a la LAN Party, todo lo referente a los juegos de Counter-Strike, los pagos, la coordinación, el lugar, el sitio, el mapa para llegar, etcétera, todo eso, bueno, pues lo vamos a comentar en la última media hora, así que bueno, pues mientras lo dejamos con Green Day, esto es el netcast de Tuxeno.com. Bueno señores, pues ahí está el saludito de la bruja, que bueno, pues tendremos que decir, la verdad, anda malita, anda como que le dieron las últimas chelas. Sí, parece que bueno, no sé, no me quiero meter en problemas, así que simplemente voy a decir que bueno, anda malita, y bueno, pues le mandamos un saludo a la brujita, que se recupere y pues esperemos que esté el próximo jueves, ¿no? Saray, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues ahí vamos nosotros a hablar de... muy bien. No, pues yo también. No, pues muy andas... bien. No, pues sí, andas sí. Estrenando la tupa. Algo así, muy, muy bien. Está excelente la lab de Saray. Pero bueno, a lo que atañe a esta sección. ¿Qué onda, Saray? ¿Qué nos traes en esta ocasión de virus? Bueno, hoy voy a hablar de dos virus, de una forma un poco general. Ya habíamos hablado de Blaster, y bueno, ya ese rollo ya no lo sabemos. Dos programas dedicamos a Blaster. Sí, entonces ya todo eso yo creo que ya cansado en el rollo. Ya pasó de moda, ¿no? Bueno, pues salió un virus nuevo que se llama Nachi o Welshas. Y bueno, se supone que esta era como una contraparte del Blaster, porque se supone que eliminaba al Blaster, ¿sí? Entonces, por alguna cosa lo... Pues ponía un filtreo de... Ay, perdón, como que se mezcló muy gacho a mi voz. Ponía un filtreo de IPs, de... No. Configuraba la tarjeta de red para que no recibiera... Para que estuviera bloqueada las peticiones y no se pudiera contagiar por una red externa. Exacto. Eso es lo que hacía. Exactamente. Entonces, bueno, muchos lo llegaban a considerar como un virus benigno, ¿no? Ciertamente no lo hay, pero bueno. Fíjate, eso es bastante interesante. Me parece que cuando salió Código Rojo, no sé si tú términos lo recuerdes, también hubo un virus benigno que trataron de infectar a la internet con este virus que prácticamente te aplicaba una especie de parche de bloqueo, y mucho se habló acerca porque fue el primer virus de este tipo, ¿no? Finalmente estabas infectado, tenías un virus, pero era un virus que te estaba protegiendo. Este tipo de virus, no sé a ustedes qué les parezca, la verdad es que siguen siendo virus. Yo no creo que tengan, a pesar de que puedan ser hasta de código abierto, no creo que tengan un propósito bueno o que en realidad esté beneficiando a tu máquina, ¿no? Porque finalmente va a cumplir una de las funciones básicas de cualquier virus, que es alentar o crear procesos que no estás utilizando en tu máquina. Y saturar tu correo, aparte, ¿no? O sea... ¿Ese saturaba tu correo? Sí. Ah, okay. De hecho, Veneste mandaba... Qué raro, ¿no? Sí, tan raro en los virus. Veneste mandaba un correo que supuestamente era enviado por Microsoft, donde te enviaban la actualización y demás, ¿no? Pues no es cierto. Microsoft no envía las actualizaciones por correo, entonces... Digo, si hay... Y un buen de gente ha caído, ¿eh? Sí. Un buen de gente ha caído por ahí. No, bueno, pues ya saben que no. Fíjate que yo empecé a sospechar de eso porque entrando al homepage de Microsoft para ver si había alguna noticia acerca del ataque que le iban a hacer... abajito de cómo quitar el virus venía precisamente una liga diciendo las políticas de distribución de parches de Microsoft, ¿no? Y decía así en letrotas gigantescas: Microsoft no distribuye ningún ejecutable por mes por correo electrónico. Fíjate a que lo más que puede llegar va a ser a enviarte una liga. Fíjate aquí como dice GameShine en el IRC: un virus es un virus, punto final, y genera tráfico, ¿no? Y también la que dice Watson: ¿virus? ¿Qué es eso? Yo uso Linux, ¿no? Que de hecho, bueno, también ha habido virus en Linux, también hay vulnerabilidades en Linux, por eso existen las herramientas de actualización y demás. Digo, nadie está exento si tiene un sistema mal administrado, que es precisamente lo que pasó con el Blaster, y qué es lo que generalmente pasa cuando te infectas de virus. Tú puedes vivir perfectamente bien sin virus, siempre y cuando estés actualizado. Okay. Igual puedes vivir sin vulnerabilidades en Linux si estás actualizado. Qué agresivo mi Eclipse. No, es que esos comentarios te... Si tienes Simian Evolution, no te preocupas porque se te infecte tus correos y te ande mandando para todos lados. Sí, sin problemas. Tampoco tienes algunas capacidades que puedes ocupar de oficina ni... Eclipse por el IRC, tú síguele. Bueno, y esto es todo por parte de este virus, que obviamente, bueno, no tiene nada de benigno, ¿no? Por otra parte, el Sobis... Se tiene que comentar. Microsoft no manda virus por mail, es cierto, los venden CDs y originales. Exactamente. Y excelente, señor, excelente. A ver qué día se viene aquí a la cabina del Netcast. Pues está en Argentina, pero va a estar... estaría bueno, ¿no? Pues un día que venga a México, lo esperamos acá en Toluca en el Netcast de tuxteno.com. Bueno, el siguiente virus del que voy a hablar es el Sobic.f. De este ya habíamos hablado también en emisiones pasadas. El punto de este es que dicen que puede haber una posible descarga de un troyano por parte de este virus, que supuestamente, bueno, lo han marcado como uno de los virus más importantes porque es el que tiene más propagación en la historia de Internet, por lo cual lo hace ser como que un virus muy importante, ¿no? Fíjate que yo no he investigado mucho acerca de este virus, pero sí me llama la atención, digo, después de ver al Blaster con la rapidez con la que infectó, y más el SQL Slammer, que también causó una infección altísima. De hecho, ya habíamos comentado una vez que había unas gráficas en donde mostraba cómo se empezaba a saturar la red. Este virus también se me hace bastante curioso, sobre todo por el tiempo, ¿no?, de propagación. Sí, de hecho este virus tiene un tiempo aparte de activación y supuestamente el 10 de septiembre ya va a dejar de existir el virus, pero obviamente los expertos en seguridad han dicho que lo más seguro es que haya un contraataque, ¿no? Que vaya a haber algo más fuerte aparte de este virus, ¿no? Que es por lo general lo que siempre pasa, ¿no? Sale algo, se copa más o menos el concepto del virus, si no es que hasta se toma parte del código. Exacto. Y por lo general es donde se llaman las mutaciones, ¿no?, de los virus. Seguramente, y es algo que siempre va a existir mientras exista código binario, van a estar los virus, ¿no? Sí, entonces, bueno, el punto de este virus es igual por Internet, se propaga por Internet, satura los correos, y bueno, infecta las direcciones de correo que encuentran en las libretas de direcciones, ¿no? Y bueno, el puerto que habla es el 8998. 8998, señores, hagan un netstat diagonal AN y si tienen el puerto, ¿qué? 8998. 8998, están infectados. Aguas. Exacto. Fíjate que si deja un puerto abierto, por ahí debe de tener su contraparte, ¿no? Conectarte vía Telnet. No sé qué seas capaz de hacer si tienes una puerta trasera abierta, pero probablemente puedas hacer ejecución de código arbitrario, download de archivos, listados, y hasta ejecución directa de formats, o sea, digo, de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Y pues échale una ayudadita al señor Vences, que anda ahí en el IRC, pues como que perdido, como que no sabe qué pasó, pero de repente llegó al chat del IRC, ¿no? ¿Qué quieres que le digamos al señor Vences? ¿Al señor Vences? Bueno, pues no sé, ahí mejor que la gente del IRC le eche una mano, ¿no? Digo, entonces nada más tus interrupciones son para eso, ¿o qué? No, pues no sé, simplemente... Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que bueno, lo decía el Somera, ¿no? La verdad es que el IRC se pone bastante, pero bastante bien. Un saludo al señor Vences, que además, bueno, pues lo conocemos, amigo de la escuela. Y pues qué bueno que ya esté sintonizando el Netcast. Pero bueno, pues para seguir hablando un poco de esto... referente a los temas, no sé, ¿terminamos ahora ahí? Sí, bueno, no solamente que la forma de eliminar este virus está en tuxteno.com. Bueno, señores, ya estamos de regreso en esto que es el Netcast de tuxteno.com. Agradecer a toda la gente que, bueno, pues está en el chat del tuxteno.com. Y bueno, pues agradecer también a Game Shane, ¿no? Por los logits que nos mandó en ASCII, ¿no? Está padrísimo. De pelos. Ahí los vamos a estrenar dentro de 8 días, ¿no? Los ponemos al ratito. En el IRC. Pero bueno, pues vámonos, ¿no? Chris, ¿qué tenemos en software? Te quería comentar acerca de tres softwares diferentes y una tecnología que la verdad, si alguien del IRC o alguien que escucha el programa sabe algo acerca de ella y de por qué no le han metido más cosas, pues que nos los haga saber, ¿no? Eclipse@tuxeno.com. Porque la verdad es que es una tecnología buenísima, sí. Y muy muy poco aprovechada, muy poco desarrollada. Estamos hablando de VRML. Okay. VRML significa Virtual Reality Management. No, es Managed Language. Sí, lenguaje manejado. Lo que hace, bueno, estos archivos VRML contienen código en donde tú puedes meter animaciones, puedes hacer una integración con JavaScript, puedes hacer algunas cosas como por ejemplo fabricar un plano totalmente virtual partiendo de cosas básicas como esferas, cilindros, planos, o bien crear estructuras complejas con estas utilizando también ¿cómo decirlo? Texturas, luces, puedes tener diferentes cámaras, en fin, diferentes cuestiones que van a facilitar que tú tengas un plano en 3D. Fíjate que viendo esta tecnología y viendo las aplicaciones que se han desarrollado, pues está bastante interesante. Tú lo único que necesitas, este formato fue hecho específicamente para poderlo exportar a web. Lo que necesitas es un visor, entonces estamos hablando de como por ejemplo la tecnología SWF, ¿no? Que la puedes ver en web, pero por medio de un visor. Bueno, este visor es totalmente gratis, de hecho también hay software de desarrollo open source totalmente gratis, busquen en sourceforge.net acerca de VRML. Bueno, con este tipo de software prácticamente puedes generar planos en 3D completísimos. Puedes navegar directamente en el plano hacia cualquier lugar, tienes diferentes cámaras. Vaya, una tecnología muy, muy, muy completa que se desarrolló desde 1995 y desde ahí nada más hubo una versión 2 en el 99, me parece que salió, o en el 98, y de ahí no se ha vuelto a saber nada. Inclusive creo que le podías adaptar unos lentes que estaban especialmente para esa tecnología. Y pues podías ver más chido los efectos, sí, porque de hecho como trabaja a través de gradientes, entonces estos lentes supongo que le daban un smooth, digamos. Fíjate que VRML es un proyecto gigantesco, es una tecnología muy mal aprovechada. hay mucho software. Ahorita, por ejemplo, me gustaría comentar el mejor software que hay en este momento está a cargo de Parallel Graphics, parallelgraphics.com. Tienen el software tanto para Linux como para Windows. Sin embargo, el software para Linux no es open source, cuesta. Sin embargo, es el mejor desarrollo que ha habido en función a editores de archivos VRMLs. Fíjate que una de las cosas curiosas es que no nada más se desarrolló este formato, ¿no?, sino también unos comprimidos, los cuales estos visores se encargan de descargarlos, descomprimirlos y mostrarlos en tu máquina. Está muy bien la tecnología, pero muy mal aprovechada. De hecho, haciendo una proyección y platicando con un arquitecto amigo mío, me estaba comentando que él no la conocía, pero de existir podría llegar a suplantar totalmente a los planos, digamos a los planos virtuales, a las animaciones de 3D que no están hechas para eso, por ejemplo las animaciones Flash, y con esta tecnología, vaya, puedes tener todo a la perfección. Sí, por ejemplo, en la tarde estábamos viendo los precios de unas Palms, entramos al sitio de Palm, palm.com, y pues vimos, queríamos ver de cerca, ¿no?, las Palms que había. Y creo que venía, no sé qué tecnología era, fue lo malo que no vi. Era en 3D, inclusive puedes hacer cualquier tipo de movimiento. Una rotación a la... Rotaciones. Y lo más chido que me gustó fue que podías medir, apretándole con el clic, medir distancias de donde tú quisieras, ¿no? Desde cualquier punto. Por ejemplo, desde donde se enciende hasta la pantalla, ¿no? O sea, cosas de esas, ¿no? Inclusive... Lo que me faltó fue checar qué tecnología era. Obviamente no es QuickTime. Sí, porque de hecho QuickTime vino con su proyecto QuickTime VR, pero la verdad no hizo absolutamente nada. Creo que Adobe también estaba metido en eso, ¿no? También tenía por ahí un visor muy, muy padre también. Sí, pero o sea, lo chido es que podías hacer cualquier tipo de movimiento. O sea, para donde quisieras. Y tío, lo padre era que podías medir. Medir las distancias. Y también otra tecnología que no se está explotando como también se debería de explotar, tan útil como es esta, es el SVG, ¿no? SVG, sí. Que se pueden hacer cosas increíbles. Incluso por ahí veíamos que, bueno, se está utilizando mucho en lo que es cartografía para poder ver y hacer zoom sin que las imágenes se pixelen. Cartografías, inclusive animaciones, ¿no? Así es. Que decía, ¿no?, que es el flash para los pobres. El flash para los, para los pobres, el SVG, sí, ¿no? Que inclusive pues nos mostraron, ¿no?, cómo era la estructura del SVG, pues un simplemente archivo de texto, ¿no? Sí, archivo de texto y bien definido bien por definido. Medio de estructuras como... Y obviamente también necesitas un visualizador, ¿no? Bueno, que son gratis, ¿no? Sí, son gratis. Y bueno, si hablamos de SVG, ya hay un montón de programas que de animaciones ya hechas, digo, en este caso la gente del IRC me va a patear, pero incluso cosas que puedo hacer en PowerPoint, las puedes, como una impresora de tipo PDF, las puedes mandar a formato SVG, ¿no? SVG, sí, cierto. Utilizando mucho XML, y que bueno, ahí se puede también modificar muchas cosas, ¿no? Fotos, lo que quieras, ¿sí? ¿No? Sí. Bueno, ahí está el dato. Bastante interesante, y de hecho me gustaría también comentarles de otros tres proyectos que yo creo que es necesario impulsar. Uno es totalmente conocidísimo, es el Mozilla. Pero señores, actualicen su máquina, ustedes están utilizando Mozilla 1.2, el 1.3, ya tenemos la versión 1.4, ya está totalmente descargable, utilizable. Prácticamente están desapareciendo los bugs, todavía la implementación del RFC no está al 100%, en la parte de hojas de estilos, pero vaya, está quedando fabuloso. Pero bueno, no sé si nos puedes decir para qué lado se va a ir Mozilla, porque no es que también sacaron un proyecto que es el Firebird, que está basado en Mozilla, pero no sé si sea un proyecto independiente o ya va a ser el camino a tomar de Mozilla. Mira, por lo que estuve leyendo va a ser el camino a tomar, sin embargo Firebird no está en una versión ni siquiera estable, sigue, de hecho la versión creo que ahorita es la 0.6, pero que también corre, la acaban de liberar. Corre utilizando la tecnología de Mozilla, pero con muchísimas mejoras. Las descargas están tanto para Windows como para Linux. Sí, hay que echarle la, la verdad es que ese es uno de los proyectos que yo creo que por fin va a poder tirar al grande de exploradores web, ¿no? El fabulosísimo Lynx. El Internet Explorer, la verdad es que ya viene siendo hora de que alguien le pegue de a de veras. Y bueno, Netscape está fuera de la raya Mozilla. Y parece que Mozilla Firebird va a ser que lo destituya. Inclusive, una de las cosas que se han hecho son comparativas. Ya desplazó ¿cómo se llama el de Mac? El Safari. En las comparativas ya lo desplazó totalmente el Firebird. Dicen que es... Bueno, Sí. Decían que este... o sea que era un adelanto, ¿no? El Safari, ¿no? Pero dices que ya lo desplazó. Y fíjate, para regresar a hablar un poco de Mozilla, hay mucha gente que dice, no, pues es que no tengo plus, que no sé qué. Si ustedes checan en la ayuda, hay una liga que se llama Buscar Más Plugins, que realmente aparece ahí la página como de Netscape, pero no es la liga de Netscape. Y bueno, se pueden encontrar toda la gran cantidad de plugins que hay para Mozilla, y la verdad es que para instalarlos es muy, muy sencillo. Un clic y vámonos, ¿no? De hecho, son dos de los proyectos que me gustaría impulsar. No sé si tengas algo que decir, Alfredo. Sí, gracias, Eclipse. Yo soy muy... Yo también, hermano, te eras... Ok, ya, no va a mi comentario. Yo solito me mandé. No, a mí me encanta Mozilla, jala de pelos. Efectivamente, para poner los plugins es nada más un clic y listo. Pero lo que no he podido yo echar a andar es la máquina virtual de Java. Esa Java también viene, papá, también viene en el search de plugs. ¿En el search? Viene la máquina virtual y todos los componentes de Java, y se instalan muy, muy sencillo, con un simple clic. Es más, incluso el navegador te pregunta que si quieres instalar el plugin. Con un clic. Ajá. Entonces le dices que sí, simplemente lo instala. Cierras tu navegador, lo reinicias y puedes ver en la información de plugins y ya está. Mira, yo acabo de poner un Red Hat 9 con el Mozilla 1.4 y sí tuvo unos poquitos de problemas, pero más bien por vínculos rotos y por enlaces mal hechos, ¿no? Como no instalé el Red Hat con Mozilla precisamente para descargar la nueva versión, de todas maneras me instaló el Explorador, entonces en realidad me los estaba poniendo en la carpeta del Mozilla que ya no estoy ocupando. Bueno, el chiste es rehacer esas ligas dinámicas y vas a ver que lo tienes funcionando al 100%. Bueno, si estamos en la línea de navegadores, nada más quisiera comentar el proyecto Dilo, que es un navegador muy muy sencillo, muy liviano, y obviamente muy rápido, escrito en C, precisamente, en lenguaje C, y bueno, que corre muy bien, bueno, pruébenlo, ¿no? A mí más que nada me gustaría comentar acerca del Mozilla, porque es uno de los que en realidad le pueden dar en la torre al Internet Explorer, y que sobre todo ya lleva gran experiencia, lleva años con el Buxilla, y vaya, con eso ha reforzado una base de conocimientos gigantesca, que la verdad dudo mucho que ahorita algún navegador, inclusive Opera, pueda llegar a superar, ¿no? Bueno, pero aparte me gustaría contarles de otro proyecto, no es open source, pero de todas formas me gustaría comentarlo. Alguna vez teníamos el Get Right y las descargas mejoraban muchísimo, después dejó hasta de ser shareware y era ya únicamente versión registrada, pero salió el Download Accelerator Program o algo así, el DAP, que igual, ¿no? Lo mismo, empezó como freeware y terminó siendo de paga. Ahorita hay uno que la verdad se le ven muy buenas expectativas, se llama Fresh Download. Lo pueden encontrar en download.com, en Tucos, en diferentes. Esta es tecnología para Windows, pero vaya, a fin de cuentas es gratuito. Me parece que tienen la intención de pasarlo a software libre, aunque corra para Windows. Y va a estar excelente y sería muy bueno darle el impulso instalando nuevas máquinas, probándolo y retroalimentando, ¿no? Y que bueno, si necesitan un gestor de descargas de este tipo para Linux, por ejemplo, pues está Prozilla, que Prozilla es una maravilla. Que de entrada, bueno, pues funciona para modo texto. Es muy, muy sencillo de utilizar. Simplemente en la línea de comandos, una vez que lo instalas, le pones pros-z y la dirección específica hasta donde quieres llevar el paquete. Y bueno, te muestra unas gráficas. Aparte, te segmenta en cuatro la descarga de los archivos. Que bueno, pues esto hace que la descarga sea un poco más rápida. Y que bueno, si lo quieres en modo gráfico, bueno, pues también hay un GUI para Prozilla, y que bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Para la gente que quiera un gestor de descargas, ¿no? Un GUI, un frontend, por ejemplo, ¿no? Oh, yeah. Okay. Entonces, bueno, pues ahí está el dato. Funciona bastante bien, sobre todo porque, por ejemplo, por lo general tienes un servidor, ¿no? Que está conectado a la red, que obviamente por ser servidor no tienes X, y que bueno, pues con una tarea en segundo plano, pues puedes dejar toda la noche, ¿no? Bajando ahí la distro. Entonces, ahí está el dato, Prozilla. No recuerdo bien el sitio para bajarlo, pero bueno, pues si se van a Softonic en la sección de Linux, search, ahí lo pueden encontrar, ¿no? Y bueno, pues el buen Vic, dijiste que nos ibas a platicar un proyecto, que tenías ahí algo bastante interesante. No sabemos absolutamente de qué se trata, pero bueno, pues platícanos un poco, ¿no? Bueno, sí, bueno, el domingo anterior estaba navegando por internet, pues me encontré un post en cofradía.org referente a pues una librería, digamos que comunitaria, más o menos lo que trataban pues es de que la compartición de libros, ¿no? Muchos tenemos libros que no leemos, que inclusive pues queremos comprar y pues no tenemos las posibilidades. Vamos a bibliotecas y pues no los hay, vamos a la universidad y por ejemplo es mi caso, pues ya no me los prestan. Ya ni te dejan entrar. Sí, no, ya estoy fichado, entonces ya te canqueaste como 4 libros, ¿cómo quieres que te deje de entrar? No, pero no digas al aire. Más que nada para encontrar libros especializados, ¿no? Por ejemplo, Karam tiene hoy unos de Red Hat, unos de PHP, que no lo suelta, ¿no? Por ejemplo, Ernesto... Porque no se trata nada más de llenar una base de datos, sino que también que lo suelten. Ah, sí, bueno, obviamente... Esos son difíciles, mi término, ¿eh? Sí, bueno, de PHP son difíciles. Sí, precisamente yo me quería comprar uno de PHP, pero aquí en México costaba arriba de 500 pesos. Sí, sí. Y bueno, pues la pensé, ¿no? 2 veces. Obviamente la opción de Amazon.com. Me salía más económico, pero pues tenía que hacer un depósito, bla, bla, bla, ¿no? Y me tardaba como... Sí, me tardaba como un mes en llegar y bueno. Entonces, viendo pensando en eso de que vas aquí a la biblioteca, ¿cómo se llama? La mexiquense, las que están por acá, por Uruguay. Y te vas al buen Sambors, papá, y sacas tus notas, ¿no? Ahí siempre hay libros de programación y de Linux. Sí, me acabo de comprar uno de programación ahí en el Sambors, pero pues también son un poco caros, ¿no? Sí. Bueno, pensando en esta situación, muchos tenemos libros que ya no leemos. Por ejemplo, yo tengo uno de DBase 4 que ya no leo. Nah. Que ya te lo devoraste en las noches, ¿no? Sí, no, ya que lo tengo ahí como... Revistas. Los Playboys. También podrás hacer publicaciones cíclicas o periódicas. Como las revistas de todo Linux, las revistas de donde viene eso. Que siempre hay buena información. No, claro, de hecho son tips muy buenos que ya están probados, ya están hechos y sí jalan muy bien. Por ejemplo, se me ocurre en un artículo, vi un artículo de todo Linux, vi un artículo para realizar más rápido el switcheo entre el procesador y el disco duro. ¡Órale! ¿No te pudiste ir con un ejemplo más aterrizado para que nos entendieran? Simplemente es muy sencillo, le cambias de parámetros a unas velocidades de acceso al disco duro y ojalá más rápido o truena tu disco duro, pero sí jala. ¿Es el que acabas de leer o qué onda? Sí, ¿verdad? Sí, por ejemplo el Eclipse tiene la colección de libro vaquero. Pues me puede... Que a alguien le puede interesar, ¿no? Sí, alguien puede ser también. No, la colección del Penthouse, del... Sí, todo. Que también van a estar en la LAN Party. Todos los videos. Bueno, decía que pensando en esa situación de la posesión de libros y de que ya no las leemos, comentaron en cofradía pensando, ¿Perdón? Por cierto, mi libro de programación orientado a objetos, papá. Ah, bueno. Pensando en esa situación. Hablando de, qué bueno que me acordaste, mi Vic. Hablando de eso y pensando en la comunidad, pues la intención pues crear un proyecto para hacer una compartición de libros, una biblioteca virtual donde se pueden prestar libros. Obviamente cada quien meta a las bases de datos los libros que tiene, quiera compartir. Sí, porque esa es otra, de nada sirve que lo tengas si no lo vas a prestar, ¿no? Sí, obviamente también pensando en el cuidado, ¿no? Porque muchos queremos nuestros libros y pues Sí, como creo Alfredo que es devora libros, se los come. Sí, bueno, y a los que les gusta la lectura, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el Somera pues puede compartir sus libros de Harry Potter y de esas cosas macabras que tiene. Sí. La bruja, sus libros, sus recetas de cocina y sus embrujos de... El libro que está haciendo de clustering sobre 2.6 está cañón. Ah, ¿eh? Sí, implementado, quitando el código de SSO. Bueno, pensando, por ejemplo, en San Francisco ya hay una base de datos que ya poco a poco está... captando usuarios. Poco a poco va creciendo. Sí, obviamente son usuarios desconocidos o un grupo de personas que se conocen. Grupo de personas, sí. No, okay. Sí, simplemente, y obviamente publicitando, ¿no? Un poco su proyecto. Y bueno, en el último mes han crecido bastante. Y bueno, lo que ellos hacen es tú creas una cuenta dentro de un de una página web y este das de alta tu correo, tu dirección, si quieres, tu teléfono, qué libros tienes, puede ser por tema, por este, por el código que tienen, el ISBN. Este, puedes hacer búsquedas por autor, por título, lo que quieras, y puedes contactar a la persona que tiene el libro y mandarle un correo diciéndole si está disponible el libro. Después, posteriormente, la persona puede entrar a la base de datos, al sitio, y ponerle un estatus de que está prestado por cierto tiempo. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, este, bueno, lo que decían en cofradía, pues es hacerlo como a nivel nacional, ¿no? Obviamente se desvirtuó la idea un poco. Sí, ¿no? Sí. Se desvirtuó la idea y bueno, muchos pensaban, ¿no?, que por medios electrónicos, que pásame tu ebook. Y bueno, obviamente eso tiene implicaciones legales, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, acá tenemos más o menos 4 gigas de material de ese tipo, de PDFs, entre PDFs, HTMLs, comprimidos y demás. Sí, pero... con muy buen material. Sí, pero eso implica acciones legales, ¿no? Bueno, no, lo que pasa es que está hecho por gente que finalmente hace los manuales bajo ese formato, ¿no? Sí. Sin embargo, son muy especializados y demás, y no estamos hablando propiamente de libros. Sí, pero si tú abres un sitio y pones ahí que descárgate en PDF este libro, pues obviamente cualquiera puede reclamar, ¿no?, o demandar. Pero bueno, este, obviamente que si yo te presto un libro, no estoy cometiendo ningún delito, no estoy haciendo, simplemente te conozco, ¿no?, léelo y regrésamelo cuando quieras. A ver si no nos pasa lo que le pasa a los MP3. Bueno, este, y bueno, este, lo que estaba pensando pues es primero hacer un... Ándale, porque no, eso es lo bueno, ¿cómo lo implementamos? Sí, sí, exactamente, ¿no? Inclusive en el sitio este de San Francisco, que es, bueno, la otra semana se los traigo, no me lo sé bien, trae, este, puedes descargar el software en lo que, cómo lo hicieron, el PHP, las bases de datos, todo, el sitio en sí, y pues tú lo puedes modificar, ¿no?, como tú quieras, ¿no?, obviamente. Me imagino que los libros en PDF o algo así, ¿no? No. O sea, ¿o físicos? Físicos. Okay. Sí, porque lo que estamos comentando, ¿no? ¿No estás prestando atención o qué? Estamos comentando, o sea, puede tener implicaciones legales, ¿no? O sea, si yo tengo un libro, ¿por qué no lo puedo prestar, no? Más si alguien lo necesita. Sí, pues podemos empezar aquí en Toluquita, papá, ¿no? Sí, o sea, lo que estaba pensando, pues, obviamente aquí en Toluca, que es... porque en cofradía, pues, iban a lo nacional, ¿no? Sí, sí, pero sí, estaba como más complicado, ¿no? Obviamente, empezando en, este... al fin, aquí, aquí el Eclipse tiene como 3 stands libres, ¿no? Ah, sí, o sea, si los quieres soltar del libro vaquero, pues... bueno, no, ¿no? Que así los anda llenando, ¿eh? La verdad, yo no, pero el Rulas ya se comprometió, dice que tiene el tomo empastado, la colección empastada de lujo del libro vaquero, y pues, si él la suelta, perfecto. Ah, perfecto, ¿no? Una sentada al baño. Que el vaquero de plástico, ese sí no lo... con una buena estreñida, te lo acabas. Señores, después de esta lección escatológica, déjenme que nos vayamos con algo de Team Deluxe. Lo meditamos, papá, y lo organizamos. ¿Sí? Ok, la próxima semana. Netcastlesuceno.com. Bueno, señores, ya estamos de regreso en esto que es Código Binario en el Netcast de Tuxeno.com. Y hoy vamos a hablar de un gadget. Bueno, prácticamente no es un gadget, más bien va a ser un teléfono celular. Que bueno, pues ya que estamos hablando acerca de los correos electrónicos que vamos a dar en Tuxeno.com, que bueno, pues van a tener la posibilidad de tener correo electrónico POP, pues vamos a hablar de este teléfono, que bueno, no sé por qué, pero siempre en mi sección me dejan solo en la cabina, pero pues ni modo, me la tendré que aventar a capela. Al fin, bueno, pues toda la gente del IRC me acompaña. Estoy hablando del teléfono celular T300 de Sony Ericsson, que bueno, pues es un teléfono que aparte, bueno, pues ya trae una pantalla a color. Y bueno, pues ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de especial este teléfono? Número uno, bueno, aparte de que fue uno de los primeros teléfonos celulares a color que llegaron aquí a México, que aparte, bueno, pues ya es GSM y que lo puedes obtener ¿qué por... ¿qué es GSM? GSM es Global System Metepec, porque únicamente jala hasta Metepec. No, es Global System... Te como siempre me he quedado con la idea de Global System Metepec. Global System Messaging, supongo que es. Algo así. El chiste es de que, bueno, pues con esa tecnología puedes tener tu misma información y te pueden hablar con el mismo teléfono, ya sea que estés aquí en México o que estés ahí en África, ¿no? Una onda así. Entonces, bueno, lo importante o lo interesante de este teléfono es que, bueno, después de buscar varios teléfonos pues en esta compañía de Telmex y todo ese rollo, me di a la tarea de buscar, ya saben, ¿no? Ahora cuando compras un dispositivo, ya sea PDA, ya sea teléfono celular, ya sea lo que sea, pues ya por lo general lo primero que haces pues, es buscar en la red, bueno, pues cuáles son las características que tienen. Y bueno, pues ya que estábamos hablando del correo electrónico de Tuxteno que va a ser POP, pues bueno, viendo que este teléfono entra en un plan de GSM, que puedes navegar en internet, pues resulta que este software, este teléfono es el único que tiene software de correo electrónico para poder trabajar con servidores de tipo POP y SMTP. O sea, tiene toda la integración de un cliente. Así es, así es. Una pregunta, ¿te descarga en el teléfono celular el correo o nada más lo checa y te lo deja en el POP? Ah, mira, fíjate. Oye, perdón, te lo dejo en el servidor. Sí, lo interesante aquí es que, bueno, a diferencia de otros teléfonos, que, bueno, pues estuve preguntando, te tienes que conectar prácticamente al web y, bueno, pues de ahí ya checarle, ¿no? Con este teléfono tú nada más pones la dirección POP de tu servidor de correo, pones tu dirección de SMPT en el teléfono también, pones tu username y password. Y lo que hace, o este teléfono, la capacidad que tiene, es que, bueno, puedes descargar, por ejemplo, únicamente los correos a tu celular, de X persona o con X object. Entonces, esto te permite que, bueno, si estás en la calle, si estás en algún lugar fuera de tu casa donde puedas tener una computadora, bueno, pues te permite descargar correo electrónico y además mandarlo, ¿no? Ah, ok. No, pero eso además permite que a lo mejor no te tienes que conectar a la red de GSM, ¿cómo se llama? Sí, no, de hecho sí te tienes que conectar a la red. La onda aquí está que, bueno, el software está tan bien diseñado para el caso de los teléfonos que, por ejemplo, en el caso de que tú mandas un correo, se conecta a la red WAP. Ajá. Y lo que hace es, manda el correo e inmediatamente te desconecta. Y estamos hablando que ese proceso, pues, es a lo mejor de menos de un minuto. Y el minuto de conexión WAP... Yo había escuchado que la velocidad de transmisión y demás era muy rápida para los celulares. No sé a qué se deba, si la tecnología o demás, pero estamos hablando de que mandar un correo electrónico que probablemente escribes con un teclado de 10 teclas, claro, tampoco puede ser muy grande, ¿no? Sí, entonces, sí, de volón se va la información. Sí, se va la información de volada y, como te digo, lo manda e inmediatamente, al detectar que, bueno, terminaste el proceso, se desconecta. Entonces, bueno, si estamos hablando que el minuto, la gente de Telcel te lo cobra a 1.50, bueno, pues en ese tiempo y con ese costo vas a poder mandar y recibir correo electrónico. Otro de los aspectos importantes que también trae este software de este teléfono, el T300 de Sony Ericsson, es que, bueno, te permite que tú especifiques cuántos caracteres, por ejemplo, del mensaje del correo electrónico te va a descargar, o, por ejemplo, si quieres descargar o no imágenes, para que obviamente el tiempo de descarga sea muchísimo más rápido. Entonces, bueno, ahí está el dato, ¿no? Porque estuve investigando y, bueno, eran pocos los teléfonos celulares que tenían este software, ¿no? Por ahí me comentabas que en ese teléfono celular, no sé si en ese, en varios o nada más en ese, podías conectarlo, creo que por infrarrojo a la computadora y conectarte a la red GSM y con eso habilitar una conexión de tu computadora, es decir, como que fungía como modem, algo así he escuchado. Sí, mira, de hecho, este teléfono... Digo, para que no te digas que claro, estamos solo, ¿no? Claro, y qué bueno que lo mencionas porque es algo que no había pensado comentarlo. Pero bueno, este teléfono trae un puerto infrarrojos, entonces lo que te permite, más bien es al revés, que tu computadora pueda salir a internet por medio de la conexión de tu teléfono. O sea, digamos que tu teléfono se convierte en modem. No sé si te pasó que, bueno, pues por ahí en la película, por ejemplo, de Hackers, o en películas donde hablan acerca, pues, de este tipo de cosas, que de repente están a lo mejor en la plaza tomándose un café y conectan su laptop a un celular, o que tienen el celular a la mano. Ah, bueno, porque lo que pasa es que el teléfono se convierte prácticamente en el modem. Y por medio de la conexión que hace el teléfono a la red de internet, te conectas con tu computadora, ¿no? Oye, qué chingón teléfono. ¿Y en cuánto dices que lo vas a donar? Pues mira, la verdad es que el teléfono no está caro. ¿Qué reto se debe cumplir para que lo dones o cómo? No, la verdad es que el teléfono no está caro. Además, mencionar que, bueno, pues son de los teléfonos que ya traen cámara, ¿no? ya traen cámara para que puedas sacar fotos. La verdad es que las fotos no son de muy, muy buena calidad, pero puedes sacar fotos y, bueno, obviamente, pues se alcanza a ver algo, ¿no? Y esas fotos tú las puedes asociar con la dirección o el teléfono de alguno de tus contactos, y cuando te hablan, en vez de que aparezca el número, puede aparecer la imagen, ¿no? O la foto de tu cuate, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el dato, pero bueno, resaltar que lo importante o lo interesante de este teléfono es que, a pesar de que estuve buscando en muchísimos modelos de teléfonos, bueno, pues fue el único que trae un software para descargar correo vía POP y mandar correo por SMTP. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? Viene. ¿Y lo ocupas? Sí, fíjate que sí me ha sacado de apuros. La verdad es que es esa, ¿no? Me ha sacado de apuros. Por ahí el pato me decía, bueno, pues si necesitas mandar un correo electrónico, pues a fin de cuentas te metes a un cybercafé y listo. Pero si vas en el camión, papá, ¿no? O si te estás trasladando, por ejemplo, de la Ciudad de México a Toluca, que, bueno, pues la gente de Toluca, hay mucha gente que trabaja a la Ciudad de México, y si vas en el camión y necesitas recibir información, mandar información, bueno, pues te puedes sacar del apuro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el dato. El teléfono aproximadamente cuesta como 1,700 pesos, pero bueno, pues trae 1,000 pesos tiempo aire incluido. No es comercial. Viene saliendo como en 700. Sí, no es comercial, pero bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Esto es lo que trajimos el día de hoy en cuestión a gadgets, que bueno, pues prácticamente hoy fue el tema referente a celulares. Ya saben, el modelo es el T300 de Sony Ericsson. Yo lo uso, así que bueno, pues se los recomiendo, ¿no? No, pues está bastante interesante. Déjame poner una rolita que me estaban pidiendo por acá por internet. No. Perfecto. Por el IRC. Perfecto. Pero bueno, pongo esa canción y regresamos a platicar de la lámpara. Y no, todo lo referente a la lámpara, señores. Tenemos mucha información que comentar. Todo referente a la lámpara, y seguimos aquí en el Netcast de tuxeno.com. Bueno, pues ya estamos de regreso en el Netcast.com después de escuchar tantísimas críticas. Ya me dieron ganas de irme a dormir, compadre. ¿Qué onda? ¿Vamos a hablar de la lámpara? Ya vamos a hablar de la lámpara, para que se ponga gordo esto. Primero que nada, una pregunta que me han hecho mucha gente. ¿Por qué chingados la lámpara ya está toda ocupada y nosotros nada más tenemos 25 lugares registrados? Mi hermano, parece que nos pusimos de acuerdo en el corte, porque era lo primero que quería empezar a hablar. Fíjate que esa ha sido una de las cuestiones que, bueno, más se ha manejado por la red, en que, bueno, pues mucha gente dice, o por ahí en algunos comentarios, en algunos portales dicen, no, pues híjole, ya no hay lugares, ¿no?, para lámpara, y ya no voy a poder ir. Y la verdad es que no es cierto. Lo que pasa es que el preregistro nosotros lo sacamos el día martes, y ese es un preregistro, un paso previo a que, bueno, pues estés registrado y con tu lugar completamente asegurado. A lo mejor por ahí faltó un poquito de información en el sitio de la lámpara, etcétera, pero bueno, pues aquí lo aclaramos y bueno, pues no faltará alguien que pueda pasar este conocimiento. De entrada, bueno, mencionar que tú, cuando te registras en el sitio de la lámpara, donde haces tu preregistro, este preregistro únicamente es válido por 4 días. Digamos que por 4 días tienes medio apartado tu lugar. Cuando tú te registras, te regresa un correo donde, bueno, te da varias formas en que tú puedas pagar los 50 pesos, que es el costo del evento. Que, bueno, pues básicamente es por un número de cuenta, aquí con el señor Eclipse en las oficinas, o que puedas enviar tu voucher de pago por medio de fax. Entonces, bueno, si tú no mandas ese pago... Si mandas el billete que escanearon, no, señor. Ese no vale, ese no vale. Si tú no hiciste este pago durante los 4 días después de que te registraste, incluyendo sábado y domingo, si es día festivo o no, si hay ley seca, etcétera, bueno, si después de esos 4 días tú no hiciste tu pago, bueno, pues obviamente tu preregistro va a ser eliminado. Obviamente, antes de eliminarlo, bueno, pues se le manda un correo a la persona diciéndole que, bueno, pues, que se eliminó. Ya bailó. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, al día de hoy tenemos 20 lugares que ya se han pagado y todavía tenemos 40 disponibles. En el preregistro tenemos otros 20 lugares apartados que todavía no han registrado el pago. Así que, bueno, si no están inscritos todavía a la lámpara y pensaron que ya no había lugares, bueno, pues esto no es cierto, ¿no? De hecho, ¿qué sucede si yo me inscribo y ya está saturado el preregistro? A ver. No manches, parece esto... comercial de crema para que crezca el cabello, compadre, de esos que pasan a las 12 de la noche. Bueno, la respuesta es muy sencilla, Eclipse. No, es que mejor yo les digo. Lo que pasa es que cuando mande la información y al fin de cuentas le está diciendo que ya no hay cupo, bueno, los datos sí se están guardando, así, ¿no? Entonces, tu preregistro sí es aceptado, de todas maneras se te envía el mail de que tienes el, estás en preregistro y que te apure... Y te manda un mensaje de que estás en lista de espera. Exactamente. Entonces, bueno, esta lista de espera se empezó a recorrer. Pero no lo iba a ver yo. No, ya hablalo tú, pero bueno, no lo iba a ver ya yo. Ya lo termino, es cierto. Esta lista se empezó a mover desde el día lunes, que fue el primer día que caducó los registros del lunes pasado. No dimos todavía 2 días de colchón. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que se han liberado muchos lugares. De entrada ahorita no hay lugares de lista de espera. Y bueno, pues invitar a toda la gente que, bueno, si pensaba que ya no había lugares para la LAN Party, pues que en este momento se registre, ¿no? En el momento en que nosotros tengamos las 60 plazas cubiertas, bueno, pues mandaremos la señal de aviso, ¿no? Por Cofradía, por Unix México, por Linux para Todos, por Tuxteno. Y bueno, ahí se darán cuenta de que, bueno, pues el evento ya está cubierto, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, pues no hay ningún problema. De entrada mencionar que no hemos posteado la invitación en ninguno de los lugares como Cofradía, Linux para Todos o Unix México. Para darle preferencia a la audiencia. Así que, es, y, que está enterada, y conectada. Com, que finalmente, digo, tienen un lugar muy especial en nuestro corazón. Pero bueno, a partir del día de mañana ya vamos a hacer oficial la invitación en Cofradía, en Unix México, en Linux para Todos. Y bueno, pues nada más recalcar que, bueno, pues todavía hay lugares, ¿no? Todavía hay lugares para la LAN Party. No, pues está bastante interesante. Fíjate que otra de las cosas que... No, otra de las cosas que me gustaría comentar es... Con mucho agrado vimos que viene gente de otros lados. Por ahí ya tenía registradas a 3 personas del Distrito Federal que... Ya son más, ¿eh? Que me contestaron nada más por el logo de Tuxeno.com, ¿no? Okay. Del Messenger. Por ahí teníamos otra persona de... Bueno, Monterrey, pues, comentarles. De León, ¿no? Ya están registradas 8 personas del Distrito Federal. Así que, señores, se puede. No sabe sus nicks. No, no tengo sus nicks, pero bueno, pues ahorita podemos checar la base de datos y listo. Viene un agente de Nuevo León. Así que bueno, pues todavía más. Y además ya realizó su pago, ya recibimos por ahí el voucher del pago, ya checadito en el banco que está hecho el pago, no es mentira. Así que bueno, pues viene gente del DF, viene gente de Nuevo León, gente obviamente de Toluca, y no nada más de Toluca, de todo el Estado de México. Por ahí Bartoloco, bueno, pues también viene, y no es del DF, viene gente de San Luis Potosí. Así que bueno, pues nada más reiterar, ¿no? Y mencionar que bueno, pues todavía hay cupo, ¿no? Todavía hay cupo. Y pues, obviamente se va a ir acercando el día y menos lugares va a haber, ¿no? Así que bueno, pues vayan registrándose. Sí, ¿no? Porque hay unos sitios, por ejemplo, en OC México, lo sí, quisieron registrar y dijeron, no, ¿saben qué? Ya no hay lugares, chin. Pero obviamente ya Kram ya les explicó, pues que tienen que estar pendientes, ¿no? Y para la gente de OSS México. OC México. OC México. Ah, Overclockers. Overclockers México. El buen Terminus mañana va a postear mencionando de que, bueno... pues todavía hay lugares, ¿no? Sí, inclusive, no es que le habíamos dicho a Fernando Dávila del agujero, que íbamos a regalar un lugar, pero pues no nos ha confirmado nada ya. Regalamos ya un lugar, entendí. Papá, para un linuxero de Toluca y sí, pero nadie llamó. Nadie habló. Sí, sí, sí. Creo que los únicos linuxeros estábamos en el programa, pero pues no se vale. No creo, lo que pasa es que a lo mejor no son tan unders. Que de hecho, vamos bastante fresas y es muy unders, pero bueno. Sí, sí, sí, pero bueno, mañana trataremos, ¿no?, de publicar en todos los sitios que, bueno, pues todavía hay lugares y recalcar eso, ¿no?, que a pesar de que tú puedas recibir el mensaje que estás en lista de espera, bueno, pues probablemente al día siguiente ya vas a tener un espacio por los lugares que, bueno, estaban apartados y que en ese mismo día caducan y que, bueno, pues hacen un espacio para que puedas entrar a ser candidato, ¿no?, de que puedas participar, sí, en la LAN Party, ¿no? Para que no se desanimen, más que nada. Así es, y bueno, pues de la gente que va a venir a la LAN Party, pues creo que en el IRC hay más de 3. Así que bueno, pues de ahí hay que ir organizando, ¿no? Por ahí había usuarios, me parece que era Hashgons, no sé cómo se pronuncia, bueno, pero pues lo leo a como está escrito en el IRC. Y nos preguntaba acerca de Counter-Strike, que bueno, pues es uno de los juegos que se va a jugar acá en la LAN Party, de los juegos oficiales, que va a haber concursos, porque bueno, a fin de cuentas, si tienes un juego que se pueda jugar en multiplayer o por red, bueno, pues simplemente lo traes y en ese momento puedes organizar tu partida de juego, ¿no? De entrada, les puedo decir que bueno, en el sitio de tuxeno.com, en la sección de juegos, ya viene una descripción de los 3 juegos que se van a jugar. Estamos hablando de Age of Empires. Ahí viene con qué... Me parece que tú tienes mejor esa información. ¿Con qué plus se va a jugar? Mira, así. Vamos a jugar el Age of Empires expansión. Age of Empires 2 expansión es The Conqueror's Expansion. Al fin de cuentas tenemos una versión, por favor la gente de, reitero la no invitación a la gente de la Cero Tolerancia, no está invitada. Tenemos ahí una versión de Age of Empires que se distribuye como si fuera un virus, es decir, sin ningún problema les va a caer a su máquina de Windows y vaya. Con esa van a poder jugar este, ¿cómo se llama Quake este 3? Otro? El StarCraft, el Quake, no recuerdo qué versiones. Ah, eso iba. De hecho, hay parches, ¿no? Para el Quake. En la página de Tuxano.com, en la sección de videojuegos, ya viene esta información que acabas de dar de Age of Empires para que sepan. ¿Cómo le dices? Age of Empires 2 de Conqueror. Expansión. La expansión. Ay, Arejas. Bueno, toda esa información con todo lo referente a las expansiones y capturas de imágenes, bueno, lo pueden checar en la sección de juegos. Se va a jugar Quake 2 y 3. Por ahí parece que la semana pasada la gente que va a venir nos dijeron que, bueno, tenían Quake 3. Claro que lo vamos a poner. El Quake 2 lo pueden descargar para Linux. Y el Quake 2 para Linux, así es. El Quake 3 pues está medio complicado para Linux, pero pues con Windows jala. Pero pues llévense su emulador de juegos, ¿no? ¿Cómo ves, Omarita? Que se lleven su emulador de juegos tan conocido. El Windows. Un emulador buenísimo. Así que bueno, no van a poner en riesgo. Otras cosas. En riesgo bases de datos, todo ese rollo. Tráiganse también, ¿por qué no su emulador de videojuegos? Y listo, ¿no? Para la gente que estaba preguntando acerca de Counter-Strike, ¿quieres decir algo antes de? Sí, bueno, no. Habla de Counter-Strike y ahorita hablamos acerca de los concursillos que hay acerca de los equipos más o los equipos menos, porque aquí nos están haciendo una petición interesante. Ok. Entonces, de la parte de Counter-Strike. Realmente el Counter-Strike es un mod de High Life. High Life es un juego de rol, me parece. La verdad es que lo compramos, pero nunca lo hemos jugado. O no sé. Un shooter 3D. Uh-huh. Así es. Donde, bueno, este mod, el Counter-Strike, pues, utiliza las librerías de High Life para poder echar a andar Counter-Strike, ¿no? Entonces lo que necesitas, bueno, pues es tener High Life y bajarte de la página de Counter-Strike, counter-strike.net, me parece que me corrigieron la página. Bajarte el mod, es pesado, porque bueno, creo que mide algo así como 80 megas. Y bajarte el último parche de High Life, que también son como otras 70, para poder jugarlo. Ahora, nada más me gustaría hacer algunas aclaraciones. La bronca está así. Si tú quieres jugar Counter-Strike por internet, antes de que entres al servidor, te vas a validar en los servidores de One.net, donde bueno, lo que validan es el CDK del High Life. Entonces, bueno, el problema aquí radica en que si otra persona tiene la misma llave del High Life y está jugando en ese momento en internet Counter-Strike, te va a decir que, bueno, tu llave está siendo utilizada y no vas a poder utilizarlo. Como es de lado del servidor, imposible de craquear, ¿no? Uh-huh. De hecho, tú, por ejemplo, puedes encontrar en internet algunos serials, pero obviamente son los más usados porque todo mundo lo que hace es comprar pirata el High Life y a lo mejor se bajan el Counter-Strike, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema. La onda de la LAN Party es que como vamos a jugar en LAN, obviamente no se va a autentificar con los servidores de One. Así que como dice el buen Carlos, estamos preparando el buen CD para transmitirlo como virus, con lo que es el High Life, el parche de High Life y de Counter-Strike, ¿no? Entonces, bueno, hacer hincapié, como dice Carlos, que bueno, pues la gente de Cero Tolerancia no está invitada a la LAN Party. Todo va a correr por BMWare y todo ese rollo y bueno, pues listo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el dato para la gente que estaba preguntando, pues, ¿qué onda con el Counter-Strike? Mencionar que, bueno, este juego, pues, es el más popular a nivel mundial en lo que se refiere a multiplayer. La verdad es que hay grupos, hay clanes, donde, bueno, pues, se hacen competiciones y todo ese rollo. El nivel es muy, muy alto. De entrada, si quieres jugar después de las 8 de la noche, es pesado. Porque, bueno, aparte, pues, necesitas tener buen ancho de banda, ¿no? Mencionar también que bueno, pues aquí en Toluca realmente yo me tardé casi un año en poder conseguir el High Life. Curiosamente lo encontré en un Electra, por ahí estaba el juego en Electra. Además con una ventaja, porque además en Electra, bueno, venía el High Life y venía una expansión de High Life. Entonces traía dos Serial Case y con ese, bueno, pues ya podemos jugar dos, ¿no? Pero bueno, como les decía, en LAN no se preocupen. Acabo de ver la semana pasada, para la gente que está escuchando aquí en Toluca, vi el High Life en Office Max, el que está ahí enfrente de Plaza Las Américas, Así que bueno, pues le pueden echar un ojo. Cuesta como 300 pesos, pero bueno, pues si tienen el High buen ancho de banda, cuesta como 300 pesos, lo pueden checar, ¿no? Está tan caro. Para, sí, no, digo, pero para el problema es conseguirlo, es, ¿no? El problema es conseguirlo. Es anterior, ¿no? Ya cuántos años tiene, como 3, 4, ¿no? Así es, más o menos. Entonces era difícil conseguirlo. Lo bueno fue que, bueno, pues la gente de High Life, viendo que por medio de este mod de Counter-Strike empezaron a tener mucha popularidad, empezaron a sacar mismas expansiones del High Life, ¿no? Con nuevos mapas y todo ese rollo, así que bueno, pues ya es muy fácil encontrarlo. Así que, pues ¿sí? Esta es la recomendación. Si no lo tienen, no se preocupen, porque como vamos a jugar en LAN, obviamente vamos a utilizar la versión pirata. Ah, entonces sí tengo mi piratita. Que ahí no hay ningún problema, ¿no? Right. Por eso se va a poder transmitir. Por eso se va a poder. Por eso la cero tolerancia. No tiene nada. Así que bueno, pues ahí está el dato. Curiosamente, pocos son los servidores de Counter-Strike que puedes encontrar mexicanos. Por ahí incluso el servidor de Counter-Strike jala sobre Linux, y ahí está la versión para Windows. Pero me encontré que la gente de quemazón.com tiene un servidor de Counter-Strike, entonces bueno, pues échenle un ojo. Desafortunadamente sería bueno que la gente de Quemazón pusiera un, pues no sé, un tipo horario donde tú pudieras entrar y supieras que bueno, vas a encontrar jugadores, porque bueno, de las 4 veces que hemos entrado, pues únicamente una vez hemos encontrado ahí jugadores. Y bueno, pues se pone bien porque una de las principales modalidades que tiene el Counter Strike es que bueno, tú puedes comunicarte por chat, y la última versión le agregaron sonido. Entonces si tienes tu audífono y tu micrófono, pues te puedes comunicar por voz. Entonces bueno, en inglés pues es un poco difícil, ¿no? Y a veces no te entienden tus bromas, ¿no? Entonces si son puros mexicanos, pues va a estar padre, ¿no? Y obviamente que en el LAN Party pues lo vamos a tener. Sí, y se juega por equipos, ¿no? Sí, se juega por equipos. Qué bueno que dices, vamos a platicar un poco acerca de Counter-Strike. El juego es muy sencillo, es el bando de terroristas y el bando de counters, tipo SWAT, por ejemplo. Órale. En donde, bueno, y era lo que decía, a diferencia del Quake, que bueno, tienes armas futuristas y puedes volar y todo ese rollo, la onda de Counter-Strike, bueno, es muy, muy real, ¿no? Las armas son originales, o sea, son reales. Tienes desde el cuerno de chivo, MP5... el rifle AK-45, que es el cuerno de chivo. Tienes armas verdaderas, ¿no? Y también como tienes armas acá, ¿no? las también como tienes armas verdaderas, bueno, pues cada arma tiene sus diferentes cosas, ¿no? Una vibra mucho, otra tiene mejor puntería, etcétera. Pero bueno, el rol de juego es que los terroristas tienen rehenes, y tú como Counter-Strike tienes que irlos a recuperar y llevarlos a una zona segura. O la modalidad de bomba, donde los terroristas ponen una bomba y bueno, pues el counter tiene que o matar a todos los terroristas o simplemente desactivar la bomba, ¿no? Y con eso se ganan los partidas. Las partidas son muy rápidas y bueno, pues aquí obviamente se generarán equipos, ¿no? De terroristas y contras. Así que entonces, yo soy counter. Clan Tuxteno. Ya estamos listísimos. Oh. Así que todos los counters, pues ya están de mi bando, porque yo nunca juego de terrorista. Bueno, señores, y también para aquellos que le quieren entrar a Ledge, nada más déjenme decirles que por ahí está King Eclipse muy cabrón, está el señor Somera muy King? Cabrón, sí, es The King Eclipse y pues, a ver qué se hace, Empire Eclipse. Yo de entrada, señores, Age of Empires, ahí sí, nomás no le entro, así que bueno, pues para la gente que quiera jugar Counter, y por qué no hasta el Quake le entro, pues ya estamos listísimos, ¿no? ¿Tú qué juegas, mi Vic? No, pues yo Quake, yo FIFA y... Si se arma unas canicas ahí, pues también. ¿No le vas a entrar al Counter o qué? Counter, pues como que me da flojera, pero sí. Vamos a probar, ¿no? Ahí le checamos. Mira, viendo, vas a ver. Pues en uno de esos dominguitos vamos a tener que hacer una preparación. Un preview, ¿no? Sí, juntar al Clan Tuxteno, a ver qué. A ver qué sale, ¿no? A ver qué armamento trae, porque también, digo, nos vamos a ver muy newbies. Yo nunca he jugado Counter-Strike, sí, acá no, el maestro, pues quién sabe si quiera compartir los conocimientos. Así que bueno, pues señores, vayan afilando la puntería, porque bueno, pues se va a poner bastante bueno, ¿no? De entrada, bueno, pues mencionarles, nuevamente reiterar que bueno, la onda del preregistro, pues ahí está. Todavía hay lugares, en cuanto ya no haya lugares, nosotros lo indicaremos, ya tenemos 20, o sea que quedan 40. Creo que estamos a muy buenas fechas para que, bueno, pues se puedan llenar todos esos lugares que hacen falta. Y bueno, pues mencionar que una de las principales actividades que vamos a tener también ahí en la LAN Party, pues va a ser la transmisión del Netcast, ¿no? Las 48 horas y tenemos el acceso a internet, que bueno, pues es lo más viable. Y pues vamos a tener dos webcams, ¿no, Eclipse? Sí. No, fíjate que estamos viendo con la gente de IFX para ver si nos dan el patrocinio y transmitir toda la la actividad que se desarrolle por medio de webcams y además hacer una transmisión en vivo de un programa especial del Netcast de Tuxeno.com desde la lámpara. Y no, Joaquín López Dóriga no está invitado por Sensacionalista de Vivo. Sí. Bueno, pero de entrada vamos a tener por ahí chance un enlace con la gente de él y ella. La gente de Radio y Televisión Mexiquense también ya nos dijo que bueno, pues van a ir a cubrir el evento, así que bueno, pues ahí están, ¿no? Cristal, datos, ¿no? Más. Cristal no por el concepto, ¿no? Pero bueno, pues él y ella, pues digo, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Mencionar y reiterar que bueno, pues ojalá se puedan venir a quedar los dos días. Va a haber un área para que bueno, pues tráiganse su sleeping, aquí vamos a dormir. Aunque bueno, a fin de cuentas, pues yo creo que lo que menos vamos a querer hacer es bueno, pues irnos a dormir. Y bueno, pues estar al área de camping. Y bueno, pues todas las dudas, todas las preguntas que tengan, bueno, pues ya saben, las pueden hacer llegar a lamparia@tuxteno.com, ¿no? Pues no sé si quieran agregar algo más, señores. Pues no. Pues no, nada más que no les asusta el mensaje de que estén en lista de espera. Así es. Eso es una lista de espera. Si hay gente que no paga en 4 días, bueno, ustedes sí pueden pagar y pueden tener su lugar reservado, ¿no? Así es, así que bueno, a fin de cuentas lo importante es mencionar que bueno, pues no va a haber pases de visita, como ya lo habíamos mencionado en otras emisiones. Únicamente van a poder entrar la gente que tenga el registro. Ya vamos a empezar a sacar la lista de la gente que ya tenemos registrada como segura, que ya concretaron su pago y que bueno, pues ya están completamente listos para la LAN Party. Así que bueno, pues ahí está todo, y recordar, ¿no? Pues hay premio para la mejor máquina decorada, ¿no? ¿Cómo lo dices tú, mi términos? Un case modding. Case modding. Fíjate que por acá nos estaban diciendo que a ver si se daba un premio para la máquina más... No sé si... Bueno, lo manejaron como más débil, no sé si ese es el concepto. Es decir, quien llegue con un MS-23, pero jalando al máximo, ¿no? Okay. Al tiro, ¿no? Sí. Bueno. Y que obviamente pueda compartir, pueda hacer todas las actividades. Sí. ¿No? Bueno, la gente del IRC nos está preguntando que a qué horas va a iniciar y a qué horas va a terminar. Bueno, el preregistro o la llegada, la recepción de los equipos y que te puedas acreditar para accesar a la LAN Party va a empezar el día sábado 27 desde las 9 de la mañana y va a terminar hasta las 4 de la tarde. Ese es el intervalo ventana que bueno, pues nosotros estamos manejando para que puedan llegar a acreditarse. Y la LAN Party, bueno, pues va a terminar todas las actividades, porque además va a haber actividades en la madrugada para la gente que, bueno, pues anda pensándole y todo ese rollo. Va a haber actividades en la madrugada del día sábado para domingo. Y la LAN Party, bueno, pues va a terminar el día domingo por ahí como entre las 6 y 7 de la noche, ¿no? Así que, bueno, pues para que estén preparados. Nos preguntan de la comida. Bueno, pues la comida probablemente va a estar abierta a la cafetería. Si ustedes se quieren traer su propia comida, no hay ningún problema. Nosotros no vamos a cobrar porque lleven o no lleven comida, a fin de cuentas. En absoluto. El costo del evento... Cuando mucho les pediremos. Sí, que nos compartan. El hambre, ¿no? Está cañona, ¿no? La verdad es que el costo del evento únicamente es para poder financiar el costo del cableado, tanto de red como eléctrico. Pero bueno, pues de ahí en fuera no hay ningún problema. Si alguien quiere venir a vender playeras de Unix México, o de Cofradía, o de Linux para todos, y nos regalan una, claro que los dejamos. De entrada, bueno, la Fundación de Software Libre va a traer playeras para vender. Nosotros vamos a traer playeras para vender, así que bueno, pues ahí está. Ya saben, cualquier duda lo pueden mandar a lampari@tuxeno.com y pues yo creo que ya con eso terminamos, ¿no? ¿Y qué pasó con los chavos que querían tocar? ¿Cómo estaba eso? Ah, pues igual y tenemos un grupo en vivo, papá. ¿Sí? Igual y tenemos un grupo en vivo o dos ahí que bueno, pues los vamos a andar turnando. Pero bueno, pues vamos a ver, todavía no es seguro. Pero bueno, ya saben, recuerden la página es lanparty@tuxteno.com. Ahí ya vienen más o menos qué actividades va a haber. Precisamente terminando el netcast de tuxteno.com tenemos aquí una juntita para ir ya coordinando todo lo que va a ser el itinerario de las actividades, para que bueno, ustedes la puedan ir viendo. Pero bueno, pues yo les diría que no se preocuparan, porque a fin de cuentas pues todas esas coordinaciones y las sesiones informales pues se van a ir generando ahí mismo en la LAN Party, ¿no? Las actividades ahí están. Y bueno, pues no sé, yo creo que terminamos, ¿no? Pues sí, ¿no? Ya bueno, señores, vamos llegando a la parte final, ¿no?, del netcast. Y bueno, pues por aquí yo creo que nos vamos a ir a cenar, porque en primera la señorita Saraí, bueno, pues trae laptop nueva. Y el señor Terminus VR, bueno, pues acaba de perder una apuesta el día de hoy por no haber enviado unas fotos que tenía que enviar de la cabina del netcast de tuxeno.com. Pero bueno, vámonos, mi Vic, buenas noches. Pues buenas noches, lo esperamos la próxima semana y pues vamos a seguir comentando, ¿no?, sobre los proyectos, sobre la LAN Party, ¿no? Sí, muy Eclipse, bien. Buenas noches. Pues muy buenas noches, Terminus, muy buenas noches, Kram, buenas noches a toda la gente que nos siguió por el IRC. Por ahí dejen nada, saludar a Corbus, a Hashgon, a Iván, Kram, a José CC, a Max, a Mr. Kid, a Mr. Kid que lo esperamos, él va a venir de México, a Sarai que está por este lado, a Nestotoa, a Score 2600, a Termi 01, a Unimauro, a Rel Rulas, a Tuxeno.com, que yo no sé por qué nunca habla. Que nunca cabrón. Habla, pero bueno. Pero bueno. Muchos saludos a toda la gente del IRC. Esperemos que nos sigan escuchando la siguiente semana. Que si tienen dudas en cuestión a las actividades de programación, lo pueden hacer a tu correo, ¿no? Claro que sí, en la página de Lampari están ahí las dudas. Los invitamos al concurso de diseño. Se va a poner bastante padre porque a fin de cuentas son cosas sencillas, pero que pueden explotar la creatividad al máximo. Pueden enviar un correo a delacueva@tuxeno.com o eclipse@tuxeno.com. Bueno, señores, muy buenas noches. Otra vez un gusto más de haber estado con ustedes. Los esperamos el próximo jueves y por allá andamos. Saludos, Iván Karam. Ahora no te vimos por acá, pero esperamos estar dentro de 8 días. Aquí estuvo, papá, pero tú llegaste tarde. Ah, perdón, Iván, perdón. Ahí nos vemos. Saraí, vámonos. Buenas noches. Ya estamos listísimos para la cena, ¿eh? Pues va, vámonos. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Sale, pues. Somerita, ¿listos para la LAN Party? Ya preparadísimos, ya estamos viendo los retos, que se pongan más interesantes, y pues pues vámonos ya a echar unos taquechis, ¿no? Muy bien. Claro, vámonos. Dura competidora del concurso de diseño. A ver si no se cotiza, porque como trabaja en Televisa, igual y tiene actividades. No, ya tengo reservado mi lugar. Bueno, el lugar no, pero el tiempo sí. Ok, pues ahí está, ya se comprometió el área. Ernesto, vámonos. ¿Lista esa Mac para el diseño también o qué? Lista esa Mac, señor. Lo que usted quiera. Para lo que se venga. Ay. Lo que yo quiera. Sí me dejaste hablar, ¿eh? Lo que... Sí me dejaste hablar. Ah, no, es que aquí te voy a comprometer. Aquí te voy a comprometer. ¿Qué onda? ¿La otra edición va a salir tuxeno.com en la revistita o qué? ¿Cuál es la revista? Norte Sur, cómprenla en librería.imagen. Literatura chingísima. Hoy no has maldecido a nadie. No, pues no se ha dejado. Bueno, pues ahí está. ¿Podría lanzar mi tradicional maldición al claro, gobierno? Claro, claro. Nada, ya sabes que te la interrumpimos. Bien. Sí, claro. Que el gobierno se vaya de... Ya, bájale. Ok, bueno, pues ese fue Ernesto. Señores, sean libres, ahí se ven. Mi Vic, vámonos. Buenas noches. ¿Sí, el gobierno de qué? ¿De dónde? Bueno, sí, vámonos. Bye. Sale, pues bueno, señores, pues nada más mandar... Un saludito al señor Orlando, que bueno, pues hoy no pudo venir para hablarnos un poco acerca de hardware. Un saludo para la brujita, que bueno, pues andaba por ahí malita. Es lo único que voy a decir, no me quiero meter en problemas. Agradecer nuevamente, bueno, pues a la gente de Linux para todos, que bueno, pues nos está dando mucho, mucho apoyo para difundir este proyecto del Netcast de Tuxeno.com. A la gente de Unix México, a la gente de Cofradía, que bueno, pues esperemos que ya pronto tengamos listo el banner para enviárselos y aparezca en el sitio de Cofradía. Yo soy Antonio Karam y pues no me resta nada más que invitarles a que nos escuchen pues la siguiente semana.